aunque los médicos cubanos ya antes de su mandato estaban en territorio hondureño, y empezó a lo que, hablando con Leo en la producción del programa, decíamos aplicar cierto sentido común, ese común de los sentidos al que estamos absolutamente desacostumbrados que un mandatario aplique, más en un país con esta historia, más en un país con este derrotero. Y allí apareció el Zelaya de los pobres, y allí apareció el Zelaya condenado a ser derrocado, al menos provisoriamente, por la oligarquía hondureña. Cuando hablamos de sentido común, generalmente lo hacemos críticamente, hablando de lo conservador que es el sentido común. Pareciera ser que hay un solo sentido común. Sin embargo, Zelaya en las Naciones Unidas, que es el parte del audio que escuchamos recién, aplicó otro sentido común, un sentido común básico. No fue un discurso con mucha carga ideológica, fue un discurso que estuvo plagado de pensamientos salidos de un sentido común casi que parece natural. Los invitamos a escuchar ahora otro pequeño fragmento de ese discurso para poder leer un poquito más de este sentido común. En este audio Zelaya habla de el aumento del salario mínimo en Honduras. Pero yo creí que el siglo XXI era darle calidad a las democracias. Nunca me imaginé que era volverlas a defender como en las épocas de las barbarias y de las cavernas. Nunca ni se me pasó por la mente que eso podía suceder. Jamás creí que por aumentarle el salario mínimo a los trabajadores al costo de vida en Honduras, se iba a constituir para las élites burguesas del país en un atentado en contra del desarrollo económico. Yo solo pedí al Ministerio de Trabajo que me dijera cuánto era el costo de la vida en Honduras. Me dijeron que era como unos 200, creo, $30. Costo de la vida, o sea, alimentación, nada más, sin transporte, sin alquiler de casa, sin servicios públicos, solo alimentación, costo de vida para sostener al individuo. Y me dijeron, son $230. Bueno, entonces que ninguna persona se contrate por menos de ese precio. Porque si usted contrata a una familia por menos de ese precio, no van a poder ni comer, ni ir a la escuela, ni tener salud. Por lo menos démosle la alimentación. Eso, recibí 180 demandas de manera inmediata de los círculos más conservadores del país, porque estaba dándole a los trabajadores la comida. Como dignatario de una nación, es lo menos que puedo hacer. El sentido común de los mandatarios hondureños era garantizar los intereses de la clase a la que pertenecen. El sentido común de la historia de la propia familia de Zelaya hubiera sido garantizar las condiciones de explotación del conjunto de la población hondureña en beneficio de la clase a la que pertenece. La familia de Zelaya era propietaria de un aserradero, de allí provenía. Zelaya, sin embargo, promulgó una ley de bosques, un símil de la ley de bosques de aquí de la Argentina. El sentido común era garantizar los intereses de la clase a la que pertenece. El sentido común de Zelaya fue, en este caso, garantizar las condiciones mínimas de existencia. Lo explicaba él recién. El sentido común indica que cualquier mandatario que intente revertir ese sentido común, o sea, como alguno dijo por ahí, interpretar el núcleo del buen sentido de allí, se iba a encontrar con los marines norteamericanos, con la invasión por parte de la CIA y con mandatarios que, conspirando junto con estos intereses extranjeros, iban a intentar, mediante todos los métodos posibles, dejarle bien en claro qué entendemos por sentido común. Y en este golpe que se dio Zelaya contra la realidad de la lucha de clases, al intentar simplemente aumentar el salario mínimo de los trabajadores hondureños, se dio de frente también con el sentido común. Acá es donde se generó este problema. Y el mundo entero, a través de todos los organismos que existen a nivel latinoamericano y también en las Naciones Unidas y otros incluidos en la Unión Europea, salieron a criticar y a rechazar el golpe de Estado que ocurrió en Honduras. Sin embargo, en ese país, el gobierno de facto sigue sosteniendo que no hubo golpe de Estado, que hubo una recuperación de la democracia. Y los medios de comunicación, que tantas veces gritan por la libertad de prensa en tantos países de América Latina, en el caso de Honduras no han salido de la misma forma a pedir por lo mismo. El caso de la CNN con respecto a Honduras es bastante interesante. Mientras el presidente destituido Zelaya hablaba en las Naciones Unidas, se realizaba una marcha en Tegucigalpa, capital de ese país, capital de Honduras. La CNN transmitía en paralelo los dos. Lo notorio era que tanto el audio que mezclaba las voces de la marcha como lo que estaba diciéndose el presidente Zelaya en las Naciones Unidas se fundían, y entonces se escuchaban como una especie de respuestas desde el pueblo hondureño hacia lo que decía Zelaya, sino que además la pantalla estaba partida en dos, pero no en forma igual, no era mitad y mitad. Una fracción, casi un tercio, o menos un cuarto de la pantalla, estaba ocupado por Zelaya, el resto por la marcha. Y constantemente la CNN se ha visto en problemas para explicar por qué cuando entrevista a los que son parte del gobierno de facto hondureño, no les hace las mismas preguntas que él le ha hecho en otros momentos a otros mandatarios, otras personas de América Latina, como puede ser de los gobiernos bolivianos o venezolanos. Fue también bastante interesante porque permite leer hasta dónde llega el sentido común de CNN, por ejemplo, y hasta dónde llega el sentido común de cada persona. Todos creemos tener la razón casi todo el tiempo. Y los que dieron el golpe de Estado creen tener la razón en Honduras. Y salen a decir que ellos tienen razón. El tema es que cuando todo el mundo, incluyendo gran parte del pueblo hondureño, está diciendo que no tienen razón, el sentido común de ellos empieza a caerse. Y empieza a no poder sostenerse. La idea dominante de los medios de comunicación es también garantizar el interés y los intereses de la clase a la que pertenece. Quienes pertenecen a esa clase son los que tienen como sentido común que los Estados Unidos tiene que aislar, hambriar y ir horadando el poder de gobiernos como el de Saddam Hussein en Irak, de gobiernos como el de Ahmadinejad en Irán, de gobiernos como el del Corea del Norte, que inmediatamente ante cualquier movimiento que se hacen en esos países, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conformado por los países nucleares de este planeta, se reúne. El sentido común decía, hasta el domingo 28 de junio, que los Estados Unidos debían condenar inmediatamente un golpe de Estado. ¿Qué pasó entre uno y otro? Pasaron muchas dictaduras sangrientas en América Latina, pasaron muchos años de lucha de organizaciones de derechos humanos, y pasó algo que nosotros hemos tratado de abordar en alguna que otra oportunidad. Es que para las clases dominantes de estos países, la democracia siempre fue el mejor ropaje para mantener sus propios intereses. ¿Pero qué pasa cuando esa democracia se profundiza? ¿Pero qué pasa cuando la democracia se hace verdadera y no solo delegativa y representativa? ¿Qué pasa cuando ya no es más el gobierno de los representantes del pueblo, sino el gobierno del pueblo mismo? La clase dominante le empieza a tener miedo al pueblo y reacciona como reaccionó en el 2002 en Venezuela, y reacciona como reacciona y sigue reaccionando en Bolivia, y reacciona como reaccionó el 28 de junio en Honduras, teniéndole miedo al pueblo. Denle poder al pueblo, no le tenga miedo al pueblo. El pueblo, ese que se oponían en la Revolución Francesa a que participara, porque sabe que no sabe leer y escribir, ¿cómo va a mandar el que no sabe leer y escribir, el analfabeta, el humilde? ¿Cómo va a mandar? Bueno, pues eso lo decidimos. Decidimos que la voz del pueblo era la voz de Dios y hay que respetarla. Si no creemos en eso, dejemos de hablar de democracia. Por Dios santo, la democracia es el pueblo. Todos los que analizan este tema han llegado a la conclusión que el pueblo debe empezar a participar en preguntas más allá de elegir personas.

Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ...22 minutos de las 7 de la tarde... por si no te diste cuenta... esto se llama Latido Americano... vamos hasta las 22 horas... este recorrido de 3 horas que hace FM Moreno... por la realidad latinoamericana... hoy más que nunca... anclados en la actualidad... en el análisis político de lo que acontece en Honduras... algunos llamados de los oyentes... el domingo pasado cuando estábamos en el programa especial... de elecciones 2007... 2 días después que nosotros muy lúcidos... habíamos dicho con Leo que era improbable un golpe de Estado en Honduras. Confíen en el análisis del latinoamericano, oyente. Es difícil que algún periodista en el mundo pudiera pensar en la posibilidad de un golpe de Estado, ¿no? En realidad todo el mundo, y era lo que nosotros también avizorábamos, era una especie de negociación, que se están midiendo fuerzas para negociar y que Zelaya ceda alguna postura. Y me parece que también el propio gobierno de Zelaya tampoco barajó esa hipótesis y por eso actuó como actuó, ¿no? De intentar hacer esta consulta para ver si se iba o no a una asamblea constituyente, independientemente de que ningún poder del Estado, salvo el Ejecutivo, estuviera apoyando la misma. Pero bueno, además de Honduras vamos a estar tocando otros temas, por supuesto, pero es imposible que prácticamente se nos vaya gran parte del programa en este tema. De hecho, incluso algunos oyentes que conocemos se han comunicado para que lo hagamos, ¿no? Como por ejemplo... Por ejemplo, Seba, que nos mandó un mensaje que tiene que ver también con lo que hablábamos en la editorial sobre el manejo de los medios respecto a la situación en Honduras. Dice, Juan Micheli de TN Internacional dice que hay que buscar una salida creativa, entre comillas, porque en Honduras no hay ni buenos ni malos. ¿Eh? Se pregunta Seba. Sí, bueno, ya empiezan estas interpretaciones, ¿no? Es como muy muy claro y muy evidente, sobre todo quedan más aún en evidencia en estos casos, cuando todo el mundo está condenando un golpe de Estado. El presidente Barack Obama en los Estados Unidos y la propia Hillary Clinton, su canciller, hablan de golpe de Estado. No habla el Estado norteamericano de golpe de Estado, porque si lo hiciera, por las propias leyes internas, automáticamente debería suspender toda ayuda militar y económica, y no lo hizo y no lo piensa hacer aún. Pero esto ya lo vamos a estar abordando en el programa de hoy, ¿no? Seguramente. También vamos a estar hablando sobre Uruguay. Hubo elecciones internas en Uruguay. Como hablamos la semana pasada, uno de los que más nos interesaba por las posibilidades que tiene y por ser el partido que está en el gobierno es el Frente Amplio. Y vamos a estar hablando con gente del Frente Amplio de acá de Moreno. Tienen una reunión, después de la reunión van a venir para aquí, para la radio. Vamos a tener una charla aquí en vivo en los estudios de FM Moreno con gente que participa del Frente Amplio desde aquí. Bueno, y tenemos que destacar hoy también el panorama informativo de América Latina, porque la primera parte de este, allí cercano a las 8 de la noche, vamos a estar desarrollando el especial Honduras, una modalidad que iniciamos cuando fue la masacre de indígenas en Bagua, Perú, uno de los gobiernos bastante callados ante los hechos que acontecieron allí en Honduras. Aunque no tanto el gobierno Álvaro Uribe, que condenó, pero a medias, pero también está hablando de negociación, está hablando de, ojo con que haya una interferencia, una interferencia externa en los intereses de Honduras por parte de la Organización de Estados Americanos. Eso fue lo que dijo Uribe, que no pudo con su genio. Bueno, pero también vamos a estar sorteando un libro hoy, ¿sí? Vamos a estar sorteando un libro, pero antes de eso quiero comentar también otras cosas que vamos a tener en el programa. Martín, bueno, permitime, antes del libro, bueno, y los dejamos. Ya saben, tienen que mandar un mensaje al 1561-540359 o llamar por teléfono al 466-6559, dejarnos su comentario, si quieren también salir al aire y dar su comentario, como ya sucedió en otros programas, nosotros encantados de la vida. Pero también vamos a tener una conversación telefónica con Modesto Emilio Guerrero. Ya hemos hablado muchas veces con este periodista venezolano que reside aquí en la Argentina. Vamos a estar analizando lo que sucedió en Honduras y también analizando lo que sucedió en la Argentina, porque hubo elecciones en la Argentina, un país que, como todos sabemos, es parte de América Latina. Y vamos a estar tratando de analizar en el contexto latinoamericano las elecciones argentinas. Esa va a ser otra de las partes de las secciones de latinoamericano del día de hoy. Y también vamos a tener cine. Vamos a tener cine. Cine uruguayo. Vamos ah, mirá vos. Bien, vos, bien sí. Acorde a las elecciones internas, ¿no? Exactamente. Está aquí, está todo pensado en latinoamericano. Y también algunas películas que están en cartelera y algunos ciclos de cine. ¿Qué es condicional? Lo de los ciclos de cine, porque con esto de la gripe no se sabe si van a estar realizándose o no. Y hay una sorpresa para vos en la sección de cine. Ah, sí, voy a tener que esperar hasta las 9:30 para saberlo. Exactamente. Bueno. Pero hablemos del libro. Bueno, pero antes de eso te voy a comentar que también va a estar aquí Luciano Torreta. Esta vez en carne y hueso, no a través del teléfono. Hoy con Luciano estuvimos acordamos una columna, un intercambio de mensaje de texto que tuvimos con él, y acordamos poder charlar sobre los comienzos del Estado democrático, del sistema democrático. Mirá. Obviamente que es un sistema pergeñado, pensado, desarrollado e implementado por primera vez en Europa, pero claro está, es el modelo en América Latina. Estamos hablando mucho de democracia, acabamos de atravesar elecciones en la Argentina, elecciones en Uruguay, se acaba de quebrantar el Estado de Derecho Democrático en Honduras, pero ¿qué fue la democracia desde sus orígenes? Tal vez, yendo a los orígenes, podemos entender más el presente, qué es la democracia como tal, y tal vez comprender, bueno, no, me iba a adelantar en algún argumento, pero ya está, Martín. Vamos a esperar que llegue Luciano Torreta y compartirlos con él. Falta poquito, después del programa de las 8 vamos a estar hablando con Luciano Torreta sobre el tema. Rogelio García Lupo, últimas noticias de Fidel Castro y el Che. Estuve leyendo un poco este libro, aprovechando que hoy vamos a despedirnos de él, tengo que decirlo. No, por supuesto, no lo rayé, nada, lo cuidé. Tuve mucho cuidado de ellos, no lo leí ni en el tren ni en el colectivo, siempre lo hice en mi casa, lo advierto para los oyentes, que tenemos gracias a la librería Adas, que queda en Asconapé, 139-463-7417. Si querés conseguir algún libro político, alguna novela, libros infantiles, cuadernos libros escolares también, llamás al 463-7417 y en librería Adas, si no lo tenés, lo conseguís, y pude dar fe de eso porque no tenían un libro que vamos a tratar de comentar la semana que viene. Lo compré yo, no lo voy a regalar, ni loco. Pero lo puedes prestar, Martín. Lo voy a prestar porque es un libro muy interesante que analiza el modelo extractivo exportador en América Latina. ¿Sí? La base, tal vez económica, a partir de la cual podemos entender esta masacre en Bagua e incluso algunas otras confrontaciones que se están desarrollando y se estarán desarrollando en América Latina en los próximos meses y años. No me cabe la menor duda que lo vas a prestar, Martín. Sí, después que lo lea. A mí por lo menos. Sigo pensando que en este libro, además del contenido, es muy interesante la foto de Fidel en el Bogotazo. Vale la pena solamente por esa foto. Bueno, y también para enterarte cómo fue que, escucha esto, la embajada argentina en Colombia, ajá, el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, dirigido, por supuesto, por su presidente, estamos hablando de 1948, ya sabrán los oyentes de quién hablo, de Juan Domingo Perón, le pagó el viaje a Fidel Castro a Bogotá en el momento en que se produjo el Bogotazo. ¿Viste? Eso está contado en Rogelio García Lupo, noticias de Fidel Castro y el Che. Álvaro, Ariel, Sebastián, Luis, Graciela, Jorgelina, Romina, Cristina y Diego Franco son los que ya están anotados para participar de este sorteo. Por supuesto, no es que no lo vamos a atender si llaman, pueden participar del programa. Y tenemos que aclarar, hemos perdido un oyente, pero ganamos un compañero, ¿no? Exactamente, tenemos aquí acompañándonos a Álvaro. Álvaro. Que nos está acompañando ahora sumándose a... Que a partir del programa de hoy estará aquí, se estará integrando al equipo de trabajo del latinoamericano. Lo que acabamos de acordar con Álvaro, que en el día de hoy participa del libro, porque en realidad, durante todo el mes, él era oyente. No puede ser que hoy le vedemos la participación. Recién hoy le dimos la cocarda. Está claro que él no va a ser parte del sorteo, ¿no? Bueno, pasaron 31 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a ir una pequeña tanda y ya nos metemos en Honduras. Ven a pagar el cuarto de duda que doy. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog

Tengo el televisor apagado, así que no puedo decir la temperatura, que es algo que hace mucho tiempo que no hago. Si te parece, lo prendo. ¿Te parece mientras vos lees el mensaje? Por favor, yo voy a leer un mensaje que nos llegó y dice: quiero participar por el libro. Esto lo firma Víctor. Y dice: si no me dejan participar, ustedes no van a participar del sorteo de Aguafuertes. Saludo latinoamericano. Tenemos que hacer una discusión acá, una decisión, a ver qué hacemos, porque es Víctor de Aguafuertes Rockeras, el programa que viene a las 10 de la noche después de nosotros, que quiere participar. La verdad que, Víctor, traer una discusión de asamblea de la radio al aire es un poco complejo, ¿no? Digamos, es algo que hemos decidido, nosotros nos vamos a abstener de participar de lo que sucede en Aguafuertes Rockeras, no nos queda otra. Sí, último usamos un DNI trucho que conseguimos el domingo en las elecciones. 13 grados 5 décimos la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, ¿quién es Manuel Zelaya? ¿Quién es Manuel Zelaya? Un poco tratábamos de abordarlo en el comienzo, en la editorial del programa, a partir de comprender que hasta el 2007 Manuel Zelaya era un mandatario hondureño como cualquier otro, aunque había algunos datos, como decíamos también, que permitían pensar que no iba a repetir lo que repitieron sus antecesores. Hoy no hay dudas que es el político más popular de Honduras. Y esto empezó a establecerse, esta popularidad, a partir de que en ese año 2007, 2 años después que asume como presidente, hace un viraje hacia el ALBA, hacia la hoy llamada Alianza Bolivariana para las Américas. ¿Cómo hace este viraje? Y en primer lugar, creo que también lo hemos trabajado durante la semana en la radio, en las oportunidades que tuve de participar, a partir de intentar cumplir con una de sus promesas de campaña, que es bajar el precio del petróleo. Por supuesto, con un país que es su principal producto de exportación, son las bananas, y de hecho hay una historia bastante nefasta de la United Fruit, una vieja empresa que era el símbolo de la colonización norteamericana en América Latina, porque en numerosas oportunidades los marines norteamericanos cruzaron las fronteras de Honduras para garantizar los intereses de esta empresa. También hoy las empresas que se encargan de deforestar los bosques nativos de Honduras son aquellas que exportan madera, que la producen, y también son las que pertenecen a los importantes poderes económicos. Pero también las empresas petroleras, porque eran las que le vendían a Honduras el petróleo, porque no podía producirlo ahí. Entonces, una de las promesas de campaña que hace Zelaya es tratar de garantizar un bajo precio del petróleo a los hondureños. La única forma que lo logra es accediendo a la Alternativa Bolivariana para las Américas y estableciendo un mecanismo que pagaba el 50% del valor del barril del petróleo en efectivo, y el otro 50% lo pagaba en un crédito que le daba Venezuela a 25 años. Pero Venezuela obligaba con este crédito a la propia Honduras, por acceder a este intercambio, a depositar en un fideicomiso ese 50% que complementaría el precio del barril del petróleo para hacer obras de carácter social. Según los que pudimos indagar, esas obras no llegaron a hacerse en Honduras. O sea, la plata que llegó del intercambio por el petróleo venezolano y por pertenecer a esta Alianza Bolivariana para las Américas aún no había llegado a la realidad del pueblo hondureño. Sí, también es interesante poder analizar que Honduras es un país que ha vivido con dictaduras militares, y si no son dictaduras militares, son gobiernos más bien títeres y bastante limitados en su capacidad de poder llevar adelante algún tipo de política diferente a la que se ha venido siguiendo en los últimos 200 años, por poner un número, respecto a Honduras. Y que no es fácil el trabajo de las organizaciones sociales. Obviamente Zelaya no es una decisión que se puede tomar individualmente o se puede tomar sin cierto apoyo de algún sector de la sociedad. Es bastante difícil en ese país poder organizarse. Sin embargo, tanto desde organizaciones que tienen que ver con lo que era en algún momento la Iglesia Tercermundista, ¿sí?, desde esos espacios han podido tener alguna posibilidad de organización los diferentes sectores de la sociedad, también a través de los trabajadores, pero también ha sido bastante difícil, o han sido muy reprimidos durante las últimas décadas y antes mucho más, quizás. Y esto se notaba también en el discurso de Zelaya. El discurso de Zelaya era un discurso muy, muy, muy cristiano, muy de la teología de la liberación. En muchos sentidos, cuando decíamos, los que escuchamos todo el discurso de Zelaya en la ONU, se podía entrever el discurso de lo que es la teología de la liberación. Y también tiene que ver con quiénes son los aliados de Zelaya allí en Honduras, en quiénes se apoya para ir llevando adelante todas estas posturas, porque obviamente no en el Partido Liberal. El Partido Liberal, a pesar de su nombre, es un partido conservador. Uh-huh. Imagínense si el liberal es conservador, lo que serán los demás. Algunos de esos signos que decíamos que había empezado a otorgar Zelaya de que ese viraje se podía hacer, es que a partir de que asume empieza a conformar su gabinete con el ala izquierda del Partido Liberal, incluso con algunos militantes que durante la década del 70 y el 80 habían sido acusados de comunistas y perseguidos por los propios compañeros partidarios del Partido Liberal. Hay información incluso que no se puede confirmar, que ni siquiera los periodistas hondureños pueden decir que tienen la suficiente información para dar cuenta de esto, pero que dentro de las propias estancias de Zelaya, pertenecientes a su padre, se secuestraron y se torturaron militantes. Y hasta en algunos que desde la izquierda quisieron cuestionar a Zelaya, dijeron que el propio Zelaya había sido chofer de uno de estos grupos de tareas que habían secuestrado y torturado a militantes de izquierda dentro de sus propias estancias. Esto es para que tengamos una idea de dónde proviene Zelaya, de qué familia proviene y, como decíamos en la editorial, a qué clase representa. El viraje que produce en el año 2007, por eso también sorprende mucho. Hoy estamos hablando de que la mayoría de los integrantes de su gabinete se encuentran en la clandestinidad. Desde allí están organizando las movilizaciones que se están desarrollando en todo el país, que son mucho más extensas, que confrontan mucho más con las Fuerzas Armadas que lo que los medios de comunicación nos permiten observar, al menos los medios que uno tiene más fácil acceso a hacerlo, donde centralmente los canales de televisión, salvo Telesur, que solo aquel que tiene DirecTV puede acceder al mismo en forma directa, están reproduciendo más las manifestaciones que muchos sectores de el empresariado hondureño, aquellos que pertenecen a los sectores profesionalizados de la sociedad hondureña, por eso son los que acceden a la Corte Suprema, por eso son los que acceden al Tribunal Electoral, por eso son los que acceden a una carrera universitaria y le permite ser parte de la élite de gobierno, se están movilizando. Incluso muchos empresarios que obligan a sus propios trabajadores, por supuesto, como en todo Centroamérica, las maquilas son una de las empresas más extendidas y muchos trabajadores de esas maquilas están obligados a participar de las movilizaciones porque pueden llegar a perder el trabajo, son los que hoy están siendo reflejados por los medios masivos de comunicación. También, cierto, este concepto de gorilismo, como existe acá en la Argentina, ese concepto, bueno, eso también está sucediendo en Honduras. También están dando vuelta mails donde directamente se marca esto de cómo van a ser estos pobres, con otros epítetos, ¿sí?, sin educación, los que decidan en Honduras. Uh-huh. Literalmente estas palabras. Eso también tiene que ver con la cuestión ideológica, que supera quizás muchas veces las cuestiones inclusive de capacidad económica, que tiene que ver con cuestiones ideológicas netamente de ciertos sectores que se alían con la forma de pensar o con los criterios de otras clases sociales. Tal vez el miedo a los pobres, que es similar en la voz de Zelaya a lo que se puede expresar en la voz de Evo Morales, el miedo a que los indígenas empiecen a dejar de obedecer y traten de mandar. Tal vez el propio miedo que la burguesía caraqueña tuvo al el desarrollo de las organizaciones populares en Honduras, a partir de lo que fue la movilización de los morros, aquellos que protagonizaron el Caracazo, esta rebelión popular en 1989, que siempre indicamos nosotros como el inicio del proceso que hoy se está viviendo en Venezuela. Tal vez esto permita explicar más lo que está sucediendo en Honduras que los reales cambios de fondo que se pudieron haber aplicado. Porque en realidad, si pensamos que estos cambios empiezan a quererse realizar en forma certera en el año 2007, estamos hablando de muy poco tiempo. Y de ahí se entiende que tal vez hayan fantaseado o no estos sectores que hoy son protagonistas del golpe de Estado, con que Zelaya lo que estaba buscando, en definitiva, era una reforma de la Constitución para reelegir su mandato, no para perpetuarse en el poder, como suelen utilizar como propaganda y como panfleto, ¿no? Sí, igualmente hay una cuestión de números que no permite a ese argumento darle ningún tipo de realidad. Era imposible, por una cuestión de tiempos, que Zelaya fuera reelecto, porque no se daban los tiempos para la elección de una constituyente, la redacción de una nueva constitución, la aprobación de esa constitución y los tiempos para que en los cuales se termina el mandato de Zelaya. Él hubiera terminado ese mandato y esta reforma de constitución se tendría que haber dado en el mandato que sigue, donde Zelaya, por una cuestión de lo que dice la constitución de Honduras, no podría haber sido presidente. Entonces, el argumento de la reelección de Zelaya es el argumento que intentaron imponer desde un principio y que es absolutamente imposible de sostener porque no dan los tiempos para eso. Lo cierto es que cuando Zelaya da su viraje, tampoco tiene una construcción política homogénea para pensar en romper lanzas con el Partido Liberal. Y evidentemente, la relación líder-masas era lo que tenía que mandar en ese momento. El proceso de construcción de una fuerza popular que construya poder propio, como lo podemos observar tanto en Bolivia como en Venezuela, lleva muchos años. Y Zelaya realmente empezó muy tarde. Y tal vez empezó antes desde arriba que desde abajo. Con la tierra arrasada que puede encontrar por abajo. Con la dispersión de los movimientos populares y las organizaciones sindicales y políticas y campesinas allí. Porque lo decíamos antes. Estamos hablando que los mejores alumnos de la Escuela de las Américas siempre se buscaban en Honduras y en otros países de la región, pero centralmente en Honduras. Allí se formaron y desde allí aplicaron represiones a países vecinos también. Vamos al panorama de América Latina. 49 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Así escuchen bien, sobre todo la parte en la que se habla de los Estados Unidos. Mucho se ha dicho en torno a un nuevo rol de este país. Pero vamos a encontrar algunas perlitas respecto a lo que al rol que jugó Estados Unidos en este golpe de Estado que estamos abordando en Latinoamericano. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva! Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Llamar en consulta de forma inmediata a los embajadores de los países del SICA acreditados ante el gobierno de Honduras. Nosotros tenemos cerca de 4.500 familias nuevas que quieren acceder al crédito. Han hurtado de la forma más vergonzosa los 7 cuerpos del proceso que se encontraba donde la jueza detiene. Comenzamos el panorama informativo de América Latina, especial Honduras. El secretario general de la OEA llega a Tegucigalpa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, llegó hoy a Tegucigalpa en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, informaron medios locales. Insulza llegó alrededor de las 13 horas local al aeropuerto Toncontín de la capital hondureña, donde fue recibido por el representante residente de la OEA en Honduras, Jorge Miranda. El secretario general abandonó el aeropuerto por una zona de la Fuerza Aérea en medio de fuertes medidas de seguridad y sin dar declaraciones a la prensa. A continuación, se dirigió hacia la sede de la Corte Suprema, una de las instituciones donde tiene previsto sostener hoy encuentros. Además, Insulza tiene previsto mantener reuniones con miembros del Legislativo y representantes de sindicatos y agrupaciones sociales, según informaron fuentes diplomáticas. El secretario general llega a Honduras para pedir a las autoridades que ejercen el poder desde el golpe de Estado contra el presidente Zelaya que cambien lo que han estado haciendo hasta ahora y encuentren maneras de retomar a la normalidad. Según el nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, no está prevista una reunión entre él e Insulza, dado que la comunidad internacional no lo reconoce como gobernante. El derrocamiento de Zelaya ha sido condenado por toda la comunidad internacional y el miércoles la OEA dio un ultimátum de 72 horas al gobierno de Micheletti para que reponga a Zelaya en el poder. los hondureños siguen movilizados en oposición al golpe de Estado. El Frente de Resistencia Popular de Honduras realiza por sexto día consecutivo manifestaciones en contra del golpe. Exigen la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya, que incentivó a los hondureños a continuar la marcha hacia Tegucigalpa. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, Israel Salinas, aseguró que el pueblo se prepara para recibir masivamente al presidente constitucional Manuel Zelaya este fin de semana. Por su parte, los grupos antimotines y las tropas de las Fuerzas Armadas militarizaron las principales ciudades y las carreteras de Honduras. Intentan contener la llegada de manifestantes a la capital de Tegucigalpa. El enviado de Venezolana de Televisión, Eduardo Silvera, relató que miles de personas que se movilizan a la capital tuvieron que camuflarse como simpatizantes del gobierno de facto, vestidos de blanco, para poder llegar a las concentraciones de apoyo a Zelaya. Desde El Salvador, el presidente legítimo llamó al pueblo a no atemorizarse por la represión policial y a continuar su marcha hacia Tegucigalpa. Fue en declaraciones a Radio Cadena Mi Gente, emisora que informa del conflicto y se escucha en varias localidades de Honduras. A su vez, Zelaya expresó que a partir del próximo lunes responsabiliza a las potencias del mundo por el destino de la democracia en el mundo. La próxima semana, a partir de la resolución de la OEA, esta decisión queda en manos de las potencias del mundo. Voy a responsabilizar a las potencias del mundo a partir de la próxima semana, porque ya se sacaron todas las resoluciones que ellos han pedido: el apoyo de América Latina, el apoyo del Caribe, el apoyo de Europa, el apoyo de los países de Oriente, el apoyo de los países de África, de Asia. Todos se han pronunciado de una forma unánime condenando y pidiendo la restitución. A partir del próximo lunes, yo responsabilizo a las potencias del mundo sobre el destino de la democracia en el mundo entero, y que estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para acompañar al pueblo de Honduras, para mi retorno y regresar a defender la paz, a procurar un ambiente de confraternidad. Finalmente, el presidente recordó que el secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, viajó a Honduras para ponerle un ultimátum al gobierno de facto de Micheletti. El presidente Manuel Zelaya pidió a la comunidad internacional acciones más contundentes contra la dictadura hondureña. Advirtió que de lo contrario la represión se puede agudizar aún más si su gobierno no es restablecido este lunes. A la vez, indicó que cualquier estado que reconozca a los golpistas se deslegitima. Los estados del mundo se pondrían en precario si aceptan relaciones con un gobierno surgido del crimen. Deslegitimaría totalmente el hecho de estar teniendo relaciones con un gobierno que no surge de la voluntad popular, sino a través de la imposición de las armas y de la fuerza. En las próximas horas, Manuel Zelaya se trasladará desde Panamá a otro país centroamericano para luego retornar a Honduras. Es un plan que el mandatario y su entorno buscan mantener en secreto. A su vez, Zelaya llamó al pueblo a mantener la resistencia hasta su regreso al país este fin de semana. En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llegará hoy a Tegucigalpa. El objetivo es discutir con el nuevo gobierno la destitución del presidente Manuel Zelaya. El funcionario aclaró que no va a negociar, sino a pedirle que cambie lo que ha estado haciendo y encuentre maneras de retomar a la normalidad. Según Insulza, la comunidad internacional ha hecho prácticamente todo lo que podía hacer para reclamar la restitución de Zelaya. En tanto, más de 68 arrestos se produjeron este jueves luego de una fuerte represión realizada por cuerpos policiales y militares en contra de unos 5.000 manifestantes. Se encontraban frente al Parque Central de San Pedro Sula, adyacente a la alcaldía de esa ciudad industrial, la segunda más importante del país. Tras la represión, el presidente de facto Roberto Micheletti ordenó sustituir al alcalde de San Pedro Sula y poner en su lugar a su sobrino. Así lo narró el militante social José Guardado. William Franklin Hall Micheletti y 9 regidores golpistas de la municipalidad de San Pedro Sula le dieron la espalda al alcalde electo en las urnas, Rodolfo Padilla Sorceri. William Hall ya había sido derrotado en las elecciones internas junto a su tío, que hoy dice ser el presidente de Honduras, y estábamos cuidando la municipalidad cuando nos fueron desalojados nosotros a las fuerzas con balas y bombas, muchos heridos, gente en los hospitales, y eso queremos que el mundo lo sepa. Si el mundo no se pronuncia y no viene a ayudarnos, aquí va a haber sangre, mucha sangre y mucha gente humilde que realmente sabe que nuestro presidente, el único pecado que hizo fue ponerse al lado de los pobres y no al lado de los empresarios. Eva Gollinger explicó de dónde pudo haber procedido el golpe de Estado en Honduras. La abogada e investigadora estadounidense indicó que es una base muy grande que mantienen desde los años 1970 de manera activa. La base militar realmente tiene un papel fundamental que jugar en este golpe de Estado, por muchas razones. Es una base militar muy grande que ha ocupado Estados Unidos desde por lo menos los años 70 de manera muy activa. Ellos tienen un acuerdo de mano para mantener la presencia militar. Eso significa que no existe ningún acuerdo oficial ni legal para que Estados Unidos tenga presencia militar en Honduras. Es un acuerdo que fue realizado a cambio de la gran ayuda militar que Estados Unidos ayuda en cuanto a ayuda financiera, tanto como ayuda de entrenamiento de las tropas y la formación de las Fuerzas Armadas Hondureñas desde los años 50, cuando comenzaban a utilizar a Honduras como punto de lanzamiento al golpe que se ejecutó contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Gollinger señaló que hace unos años el presidente Manuel Zelaya empezó a dialogar con el entonces presidente estadounidense George W. Bush para convertir la base militar en un aeropuerto civil internacional. Esto no sucedió hasta el año pasado, cuando el presidente hondureño anunció que empezaría la construcción del terminal aéreo civil en la zona que ocupaba el predio militar. Para ello, utilizaría financiamiento proveniente del ALBA. Eva Gollinger señaló que el gobierno norteamericano informó que como el poder se ha transferido a los civiles, no será reconocido como un golpe de Estado militar y, por ende, no será suspendida la cooperación económica ni militar a Honduras. El presidente Evo Morales comparó a golpistas hondureños con sediciosos bolivianos. Lo hizo durante un encuentro con sectores campesinos en la ciudad de La Paz. Además, aseveró que los dirigentes de las naciones que impulsan procesos de cambios están obligados a librar una batalla permanente contra esos grupos antipatrióticos. El mandatario andino trazó un paralelo entre la situación de su país y lo que sucede en Honduras tras el golpe de Estado. Cuando no pueden sacarnos del palacio, pensaban dividir Bolivia. Pensaban atentar con la vida de algunas autoridades. Yo decía, quien de verdad se incrusta o se organiza en terrorismo son los que traicionan a la vida. Quienes se organizan para dividir Bolivia son los que traicionan a la patria. Y hay grupos nunca quieren que haya igualdad entre los bolivianos y las bolivianas. Es una batalla permanente. Y en Honduras está pasando eso. Cuando gobierno, presidentes piensan en la igualdad de su población, no faltan algunos grupos militares, algunas personas, sobre todo el colonialismo interno, no permite que hayan transformaciones profundas con el voto de los pueblos. El presidente Hugo Chávez rechaza el intervencionismo en Honduras. El presidente de Venezuela dijo que su gobierno se suma a los esfuerzos de organismos multilaterales como la OEA. Señaló además estar seguro que el gobierno interino de Honduras no va a poder frenar al pueblo. Chávez afirmó que el de Honduras es un pueblo pobre y que los ricos están provocando una guerra de clases. Es un pueblo pobre, el pueblo pobre, como alguien dijo, aquí estamos los pobres contra los ricos, es la lucha de clase, tal cual, y qué tristeza, las fuerzas militares, ¿de dónde vienen los soldados? Del pueblo, pero les meten un cassette, les borran, desde niños, no porque llegaron a ser soldados, no, desde niños, les impiden tomar conciencia, los va manejando la sociedad capitalista, los explota, y luego los hacen soldados a los hijos de los pobres, para que disparen contra los pobres. Así nos lo hicieron a nosotros también. Aquí ocurrió hace poco tiempo, yo lo vi, lo viví, lo vivimos, compañeros. Los ricos utilizándonos contra los pobres. Los ricos utilizando a los soldados para que apuñalen a la madre patria. Manuel Zelaya envía mensaje de apoyo a la resistencia en Honduras. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, envió este jueves un mensaje de apoyo al pueblo hondureño que está en la resistencia contra el gobierno de facto que realizó el golpe de Estado el domingo 28. Un dirigente del Frente de Resistencia Popular comunicó las palabras del mandatario durante la manifestación contra el golpe, que se desarrollaba por quinto día consecutivo en Tegucigalpa. Zelaya llamó al pueblo a mantener la resistencia hasta su regreso al país este fin de semana. A su vez, el presidente constitucional rompió este jueves el cerco mediático instaurado por los golpistas al mantener una comunicación telefónica con Radio Globo. Allí, Zelaya leyó el artículo 3 de la Constitución de Honduras, donde dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. El mandatario convocó a los hondureños a seguir participando pacíficamente de las manifestaciones en oposición al golpe. No dejarnos vencer, ni amilanar, ni atemorizar y ocupar nuestros espacios sin ningún temor. Nos jugamos el destino de la nación en estos momentos. Nos jugamos el destino de nuestros hijos. Honduras no puede retroceder. Ninguna acción de los que han usurpado el poder es legal. Nadie debe obediencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que a través de la fuerza tome el poder de la nación. El pueblo tiene derecho a la insurrección. Nunca vamos a permitir que la imposición de la fuerza prevalezca sobre la razón. Y mucho menos permitiremos que la violencia llegue a nuestro país en una forma de Estado. Desde el comienzo del golpe de Estado en Honduras, los medios de comunicación fueron censurados por los golpistas. Radio Globo fue cerrada por sus críticas al gobierno de facto. Luego, le permitieron volver al aire, pero con un perfil bajo. El Congreso de Honduras suprime garantías individuales constitucionales. El Congreso Nacional de facto de Honduras aprobó en la noche de este miércoles un decreto que suspende las garantías individuales consagradas en la Constitución. Se suprimieron los derechos de reunión, organización, locomoción y comunicación. De este modo se extendió por 9 días el toque de queda sancionado desde la ejecución del golpe el domingo 28. Además, el decreto establece que las autoridades pueden detener a los ciudadanos por un lapso de 24 horas sin obligación de dar comunicación alguna. A su vez, la medida incluye la suspensión de la garantía de la inviolabilidad de la vivienda. El toque de queda rige a la noche desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La diputada de la Unificación Democrática que se opuso al decreto, Doris Gutiérrez, afirmó que es ridículo pensar que estas medidas se aplican solo en horas de la noche. Por otro lado, Radio Progreso de Honduras indicó en una gacetilla informativa que se están realizando allanamientos a las viviendas a cualquier hora del día y que la suspensión del derecho a la libertad de movilización pone en peligro la integridad de las personas en resistencia. Además, la diputada Silvia Ayala señaló que el ejército militarizó todo el país luego de la sanción del decreto que suprime las libertades individuales. A pesar de la sanción de estas medidas, continúan realizándose en todo el territorio hondureño manifestaciones de repudio al golpe y de apoyo al presidente constitucional Manuel Zelaya. Así explicó la situación la diputada Silvia Ayala. Hay movilizaciones y tomas de carreteras en todo el país. Obviamente los medios de comunicación que han sido los promotores y los que avalan el golpe de Estado no están transmitiendo estas movilizaciones. Y como se aprobó en el Congreso Nacional de la República un decreto enviado por el Poder Ejecutivo de facto en el que se suspenden las garantías individuales consignadas en nuestra Constitución de la República, pues el ejército ya ha militarizado todo el país y el parque donde habíamos acordado el punto de reunión estaba militarizado al momento que comenzaron a llegar los primeros compañeros, se ha reprimido ya. Bueno, pues la decisión del pueblo es venir a recibir a su presidente, pero se han militarizado las carreteras. En este marco, las organizaciones sociales denuncian la reaparición de escuadrones de la muerte. Así lo señaló el dirigente sindical Porfirio Ponce en declaraciones a una radio argentina. Que ahora mismo que están los golpistas, han reaparecido los escuadrones de la muerte, que este país se conoce como 316, que ese 316 se forma con las 3 brigadas militares en el país existentes y son grupos de asalto que están persiguiendo, están hostigando, están saqueando las casas de los dirigentes sindicales y populares en el país. Ponce identificó al ex jefe policial Billy Joya Amándola como responsable de estas acciones contra las organizaciones sociales. El agente es el asesor en materia de seguridad del presidente de facto, Roberto Michelletti. Mientras tanto, las manifestaciones continúan en la calle. Así lo cuenta la dirigente feminista Daisy Flores, quien participó el miércoles de una movilización en rechazo a la interrupción del orden constitucional. Estamos transmitiendo desde adentro de la marca, nos hemos movilizado. Quieren callar a este pueblo que no hay forma de callarlo más. Estamos viendo la respuesta de la gente, viendo cómo la gente está saliendo a las calles. No es fácil estar atacada por bombas y por gases por todas partes. Estamos, escucha, animadas, con mucha esperanza, viendo la respuesta internacional, viendo la respuesta de las personas. Que nos han unido gente de los lugares que intentan aparentar normalidad, pero la gente sale de sus puestos de trabajo a unirse a la marcha. Eso no podrán callarlo mucho tiempo más, no podrán callarlo. La Unión Europea retira a sus embajadores de Honduras. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, dijo que es una señal muy clara de la comunidad internacional. Por su parte, el jefe de Estado Manuel Zelaya detalló quiénes los acompañarán en su viaje de retorno a Honduras en caso de producirse en el día de mañana. La presidenta Cristina Kirchner de Argentina estará con nosotros. Hay varios presidentes que han solicitado estar presentes. Vendrán muchas personalidades del mundo, gente que tiene un gran reconocimiento internacional. Tendremos el presidente de la Organización de Naciones Unidas, el padre Miguel de Scotto Brownen, igual que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Por su parte, Evo Morales propone la creación de un tribunal penal por el golpe de Estado en Honduras. Señaló que el tribunal tendrá como finalidad la recepción de denuncias, investigación, procesamientos y sanción a las personas que hayan cometido delitos y atentados contra la democracia y los derechos humanos en Honduras. Morales adelantó que enviará en las próximas horas la propuesta del secretario general de la OEA. Proponemos a la Organización de Estados Americanos la creación del Tribunal Penal Interamericano para Honduras, ad hoc. Este tribunal tendrá como finalidad la recepción de denuncias, investigación, procesamiento y sanción a las personas que hayan cometido delitos y atentados contra la democracia y los derechos humanos en la hermana República de Honduras. Sobre la base de esta propuesta, trabajar la creación de un Tribunal Penal Interamericano permanente para defender la democracia en toda América. A pesar de los intentos de su gobierno por parecer lo contrario, para la escritora Estela Caloni, Estados Unidos está implicado en el golpe de Estado en Honduras. Lo que no puede decir Estados Unidos, que no sabía que había un golpe, porque en un lugar donde tiene una base militar, un país chiquito, el control de la CIA, del FBI, de todo es enorme. Entonces el golpe lo sabían, el embajador se fue el día antes, el embajador de Estados Unidos se fue el día antes y hay una información que les avisó a los del Banco Mundial, a los del Fondo Monetario, a los funcionarios de Estados Unidos que se fueran de Honduras porque él ya sabía para que no los involucrara. Entonces muy compleja la situación porque están esos factores externos. Para la investigadora argentina, en Honduras se produjo parte de lo que ella denomina una invasión silenciosa, y que si no hay vuelta atrás en el golpe que se produjo, se acaban de abrir las puertas nuevamente para los golpes de Estado en América Latina. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una gran comunidad de unión entre esos viejos militares de la dictadura hondureña con los ex militares nuestros de las dictaduras. Aquí en Buenos Aires, ayudando en Propuesta Republicana, tiene otra de estas fundaciones golpistas que se llama Pensar, que está unida a la Fundación Libertad, otra fundación golpista que tiene que ver con el paro del campo aquí. Yo había hablado una vez de la invasión silenciosa de América Latina. Esa invasión de esas fundaciones, que además, como la UNO América, empezó a juntar a todos los que fueron de las dictaduras pasadas en América Latina, paramilitares, mercenarios, militares, qué sé yo. Si ustedes ven que acá tienen la adhesión de todos, de Cecilia Pando, todos participan. Por eso nosotros tenemos que estudiar muy a fondo el tema de Honduras y no dejarlo pasar de ninguna manera fácilmente, y tenemos que luchar porque se vuelva atrás, porque si no se vuelve atrás, se abrió la puerta para los golpes en toda América Latina. El presidente Manuel Zelaya anunció que esperará las 72 horas de plazo que dio la Organización de Estados Americanos para volver a su país. De esta manera retrasó su retorno y lo concretará cuando finalice la medida dictada ayer. Cuando concrete este viaje, estará acompañado por la presidenta Cristina Fernández, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, y el presidente de la Asamblea General, Miguel de Scotto. La Organización de Estados Americanos condenó el golpe contra Zelaya e instó a los golpistas para que se restaure la constitucionalidad. También se reiteró la intención de no aceptar ningún otro gobierno que se quisiera instituir. Luego del pronunciamiento, Zelaya habló ante los representantes de los 192 países que conforman el organismo multilateral. El mandatario hondureño agradeció en la ONU la solidaridad de los presidentes de la región, entre quienes nombró a la presidenta de la Argentina y sus pares de Brasil y Chile. Zelaya aseguró que fue derrocado por las élites de su país por haber mejorado la calidad de vida de los trabajadores. Jamás creí que por aumentarle el salario mínimo a los trabajadores al costo de vida en Honduras, se iba a constituir para las élites burguesas del país en un atentado en contra del desarrollo económico. Yo solo pedí al Ministerio de Trabajo que me dijera cuánto era el costo de la vida en Honduras. Me dijeron que era como unos 200 creo, $30. Costo de la vida, o sea, alimentación, nada más. Sin transporte, sin alquiler de casa, sin servicios públicos, solo alimentación, costo de vida para sostener al individuo. Entonces que ninguna persona se contrate por menos de ese precio. Porque si usted contrata a una familia por menos de ese precio, no van a poder ni comer, ni ir a la escuela, ni tener salud. Por lo menos démosle la alimentación. Eso, recibí 180 demandas de manera inmediata de los círculos más conservadores del país, porque estaba dándole a los trabajadores, como dignatario de una nación, es lo menos que puedo hacer. Además, Zelaya cuestionó el rol de los medios de comunicación en su país. He luchado fuertemente en los medios de comunicación porque en Honduras exista libertad de prensa. Porque si hay un medio informativo que ha sido autorizado por el Estado, que nos den el derecho a la réplica, porque lo niegan totalmente. He luchado porque exista libertad de información, que si hay un hecho, se publique el hecho y después se publiquen los comentarios. Pero que no se manipule en forma aviesa, dañina para la misma sociedad, el hecho. Porque se manipula permanentemente el hecho, pero de una forma alevosa, con ventaja y alevosía. El miércoles se conoció un comunicado escrito por 28 altos funcionarios del gobierno de Zelaya que se encuentran en la clandestinidad. Estos ratifican su compromiso a luchar por el fin de la dictadura militar instaurada a través del rostro civil de Micheletti. Por su parte, el periodista argentino Víctor Evo Ducrot consideró que la actuación de la Organización de Estados Americanos, una organización poco confiable, debió ponerse en sintonía con la nueva configuración política de la región. Yo creo que esta reacción casi al unísono, en primer lugar de los países miembros del ALA, en segundo lugar la rapidísima respuesta del Grupo Río, que estuvo a las alturas de su actitud cuando los intentos secesionistas y golpistas en Bolivia en octubre del año pasado, e inclusive la OEA, que bueno, nosotros más o menos quienes nos oyen y quienes me han leído deben tener claro que la posición de la OEA, no, la OEA como tal, como institución, no es una institución demasiado confiable, pero los vientos de principios del siglo XXI han acomodado algunas cosas en el seno de la OEA. El pueblo de Honduras rechaza en las calles al gobierno ilegítimo. Miles de personas se concentraron el pasado miércoles en contra de la dictadura de Roberto Micheletti. Denunciaron el reclutamiento forzoso por parte de los militares golpistas, incluso de menores de edad. Los líderes sociales anunciaron que se preparan para continuar con el estado de movilización hasta la llegada de Manuel Zelaya a Honduras. Ángel Alvarado, integrante del Bloque Popular Sindical y el Frente de la Resistencia Nacional, informó que en 23 puntos del país hubo tomas de carreteras y movilizaciones. Los militares arremetieron con violencia contra el sindicato de taxistas que estaba sumado a la huelga general. Álvaro Uribe advirtió que la intervención de la OEA en Honduras podría empeorar las cosas. El presidente de Colombia alertó sobre una potencial violación del principio de no intervención en la crisis política del país centroamericano. Dijo que cuando se viola ese principio se crean enormes dificultades políticas en el país intervenido. En tanto, en Bolivia, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que el golpe de Estado en Honduras es una buena noticia. Dijo que ese golpe es producto de una reacción por no haber respetado a la Corte de Justicia de Honduras, donde un presidente que ya se iba quiso agarrarse del mismo libreto de Chávez para ser una constituyente y perpetuarse en el poder. Así pasó el panorama informativo de América Latina, especial Honduras. Un poco extenso, pero necesario, creemos, ¿no? Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.

Movilización para elevar el criterio. Aquí un mejunje, pa' mí un remedio. La historia oculta sale cantando de su cueva oscura y fría. La revolución es melodía que nos frena. De la conexión que existe con las luchas en otros países donde la revolución insiste. Revolución invadiendo tu estéreo, porque todo aún tiene un remedio, solo hay que encontrar los medios. Latido a latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Veinticuatro minutos pasaron de las 8 de la noche. Ya está aquí junto a nosotros Luciano Torreta. Lucho, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, mejorada ya, Cintia, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos alegramos mucho. Sabés que te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359 y participar del sorteo del libro que hacemos hoy a las 10:10-5. Rogelio García Lupo, Últimas Noticias de Fidel Castro y El Che, que tenemos gracias a la librería Hadas que queda en Asconapé. 139, perdón que moví el micrófono. Le agradecemos a Ana, que se comunicó con Latinoamericano, que agradeció por la información que estamos dando sobre Honduras, entre otras cosas que charlamos con Ana, y además se anota también para participar del libro. Ya está inscripta en el conjunto de oyentes que hoy estarán sorteándose para acceder a este libro de Rogelio García Lupo. Bueno, te comentamos al comienzo que hoy con Lucho vamos a tratar de abordar un tema histórico que de alguna forma estaba muy relacionado con los hechos que venimos relatando, con los que sucedieron en Honduras, pero también que tienen que ver con las elecciones legislativas en la Argentina hace casi una semanita, un poco menos, y también las elecciones internas en Uruguay. ¿Qué es esto de ir a elecciones? ¿Qué es esto de un sistema democrático o un sistema de derecho, como se le suele llamar? ¿Cuándo nació? ¿Cómo? ¿En qué continente? Esta es la propuesta que le hicimos a Lucho en el día de hoy para que él nos pueda desaznar un poquito y a partir de eso tal vez comprender un poquito más el presente. Sí, bueno, en términos generales, cuando uno hace una especie de alocución o de resumen o de introducción, si se quiere, de lo que es la historia de la representación política en aquellos sistemas que nosotros entendemos más cercanos a la democracia, o por lo menos la democracia como la entendemos hoy en día, obviamente que la mayoría empezamos por las experiencias greco-romanas, que en realidad hay que entenderlas como una experiencia limitada, ¿no? Desde el término democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Ya que el Demos tenía que ver con eso, como una especie de organización administrativa de lo que era la ciudadanía ateniense, no solamente ateniense, pero si estoy hablando también de otras ciudades, estado, con una aclaración, ¿no? En el contexto de lo que serían las polis griegas o lo que es la antigüedad clásica, la idea de representación que nosotros entendemos a partir de igualdad y libertad no era un concepto universal para los griegos, ¿no? Sino que era solamente aplicado a un sector de la población. Por lo tanto, ellos eran, por ejemplo, un ateniense era perfectamente capaz de articular la idea de la representación democrática y del voto y de la elección popular en donde participaban todos los ciudadanos conjuntamente con la esclavitud. O sea, una particularidad, algo muy especial, o sea, no era un concepto universal, cosa que, por ejemplo, nosotros lo hemos charlado para el caso americano con la esclavitud en Estados Unidos, ¿sí? O sea, como los norteamericanos que tuvieron acá el primer sistema político y que fue avanzando respecto de la representación y sin embargo convivían con la esclavitud, cosas que aparentemente son contrapuestas. Eso tiene que ver con el hecho de cómo se llega a considerar que la igualdad y la libertad pueden ser conceptos universales y no sectoriales, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que va evolucionando con el tiempo y en realidad para nosotros comunicarles a la gente aquellas cosas que relativamente uno puede llegar a considerar como modernas o que a uno le llegan en la actualidad y en las experiencias actuales, no podemos irnos más atrás del siglo XVIII en Europa. Estamos hablando de la Revolución Francesa, un poquito más atrás de esto. Mira, yo arrancaría quizás con algunos elementos en el siglo XVII y la experiencia británica, o sea, lo que es la Revolución Gloriosa, los cambios que tienen que ver con ese caminar bastante particular que tienen los ingleses hacia una monarquía parlamentaria, que sería una de las opciones, ¿no? Y las otras formas, uno las conocemos nosotros a veces en historia, yo prefiero utilizar un término que son las revoluciones atlánticas. Y ahí entonces uno engloba lo que sería la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y precisamente también los procesos de independencia, o sea, de revolución e independencia de los países latinoamericanos, que son bastante novedosos en el contexto mundial. O sea, hay que pensar que mientras que acá ya se estaban ensayando posibilidades de gobiernos democráticos, representativos, en la mayoría de los países europeos todavía se conservaban las monarquías, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el debate era muy actual en ese momento. Uh-huh. Por las lecturas que al menos pude acceder yo, de las primeras democracias modernas, si mal no las ubico, estaríamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, uh-huh. Estamos hablando de un proceso político de institucionalización de cambios sociales que venía produciendo el capitalismo como sistema como sistema económico social, ¿es así? Sí, suele considerarse que la democracia liberal, como nosotros la entendemos uh-huh. y conocemos hoy en día, basada en un sistema jurídico, un corpus constitucional y una división de poderes, suele ser la pata política del sistema capitalista, porque es el encargado, en última instancia, de hacer respetar esas libertades necesarias de mercado, o sea, de resguardar el mercado. O sea, básicamente son los elementos en los cuales se basa el Estado moderno, sin el cual no podría existir el mercado moderno. Uh-huh. Por lo tanto, es algo básico, que tiene que ver con el hecho de igualar ante algo en particular a la población. Bueno, la población básicamente son individuos consumidores dentro del punto de vista del capitalismo y es necesario igualarlos ante algo. Y si bien en la sociedad del antiguo régimen vos tenías como punto de referencia Dios, es decir, el rey, todos somos iguales ante Dios, todos somos iguales ante el rey, como súbditos, la constitución del ciudadano implica una igualación desde un punto de vista abstracto, ¿no? Entonces, en principio somos todos iguales, pero sabemos que no lo somos, por lo menos en cuanto a las oportunidades. Pero hay una tranquilidad desde el punto de vista de la institucionalización y el edificio jurídico que es plantearte que en realidad somos todos iguales ante la ley. Vamos a ir a una muy breve tanda, sí. Pero como solemos hacer cuando tenemos que cortar este apartado, te voy a dejar una pregunta picando, porque hay, tal vez incluso desde el autor que uno lea respecto a cómo se da el comienzo de estas democracias liberales, algunos van a decir, bueno, que hubo una lucha política muy fuerte para lograr el voto universal, que primero voten los trabajadores hombres, que antes no lo hacían, y después lo hicieran las mujeres. Pero hay otros que te van a decir que no, que en realidad hay que mirarlos desde el otro punto de vista, que las clases dominantes de entonces encontraron al régimen democrático como una forma de dominación a la emergencia de la lucha que había sido bastante violenta de los trabajadores en la calle. ¿Lo abordamos después de la tanda? Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Lo que pasó en el cuarto oscuro lo sabés vos. Todo lo que pasó después lo escuchaste acá. Lo escuchaste acá. Muy contenta por el seleccionario del día de hoy, que fue impresionante. Le damos muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, al pueblo de Moreno. Y la verdad que es un placer. FM Moreno, tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Un poco la formación de la banda intenta llevar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macro obra. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana. Por tu estación de radio. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Nos sorprendieron hablando de las elecciones en la Argentina, con Lucho en sintonía con el tema que venimos abordando. Bueno, tuvo la experiencia de ser presidente de mesa, Luciano Torreta aquí me estaba contando un poco cómo se dieron las elecciones en una escuela céntrica de la localidad de Ituzaingó. Sí, uno, hablando precisamente de eso, uno podría discutir o agregar una tercera pata a lo que vos estabas comentando antes. Es decir, la discusión de cómo en el proceso histórico se fue logrando la participación y qué es lo que se hizo con la participación después, ¿no? Claro. Ya que hablábamos del alto grado de ausentismo, ¿no? Uh-huh. En estas últimas elecciones. Hay muchos elementos a analizar, o ciertos factores, como uno puede considerar el tema de la gripe, si ha afectado o no, pero creo que hay un descreimiento considerable y preocupante en cuanto a la participación y el poder político. Sí, desde el punto de vista de los sectores organizados y que demandaban más participación política, ahí tal vez se centra la pregunta que yo trataba de hacerte antes de la tanda, que tiene que ver con si en realidad la apertura del sistema político de gobierno al voto universal es una apertura ganada por aquellos que buscaban tener esa participación, o en realidad es una forma de contener la participación de muchos sectores de la sociedad que, si no tenían a esta, encontraran otras maneras que estaban poniendo en jaque el sistema de gobierno burgués de ese entonces, ¿no? Sí, yo te diría que, en mi opinión en particular, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, hay una articulación de ambos elementos. Lo que uno ve a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, o sea, el siglo XIX en Estados Unidos, en Europa, y el siglo XX un poco más extendido al resto, incluso a los países latinoamericanos, yo lo que entiendo es que el proceso se da un poco desde arriba y desde abajo, ¿eh? O sea, de los dos lados. O sea, por un lado hay una insistencia y un ganar espacio desde el punto de vista de la participación política. Eso de pronto uno lo verifica en la experiencia de la participación obrera y los distintos partidos políticos que se van conformando, en el caso británico, o cómo se va dando lentamente la participación y hasta llegar al sufragio universal en el caso de Estados Unidos, en donde no solamente hay una presión desde el punto de vista de la democratización de ciertos sectores obreros, sino de distintos grupos en términos generales y sectoriales de la población, incluso una participación muy importante de los movimientos feministas y desde el impulso religioso, el evangelismo, etcétera, etcétera, que son muy importantes en estos sectores. Y es más, yo te diría que la característica del siglo XIX no es la distinción del movimiento clasista, por así decirlo, sino más bien de un frente o una coalición que incluye distintos sectores que eventualmente coinciden en un objetivo, en este caso es la participación política. Yo te diría que, por ejemplo, en los casos norteamericanos, francés, británico del siglo XIX, que es donde se va logrando en esos casos lentamente la participación democrática, ahí lo que uno ve es la característica del frente. Nosotros le diríamos una especie de frente policlasista. En el caso de otras experiencias ya más tardías y con ejemplos concretos, porque vos cuando ya tenés el ejemplo o el modelo a seguir del caso norteamericano, del caso inglés, del caso francés, europeo en general, ya el proceso histórico toma otras características, porque incluso se puede imitar o, si se quiere, recibir la influencia foránea. Ejemplo concreto, el caso latinoamericano, uno no puede evitar pensar en la constitución de los movimientos de masa, en la constitución de la democratización, la apertura política, la participación, la democratización, y los movimientos políticos e ideológicos como el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo, que obviamente eran exportados, ¿eh? Por lo tanto, de alguna manera, acá yo te diría que en el caso latinoamericano es un poco de las dos cosas. Y en qué momento, en cada etapa de la historia, ya sea del argentino o del resto de Latinoamérica, y que uno podría verificar ciertos elementos en común, por lo menos me atrevería a señalarlo para el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, México, quizás en Venezuela, las experiencias son similares en cuanto a las etapas, tiene que ver con la participación y la llegada a la democratización, tiene que ver con una constitución previa de un sector como sector socioeconómico fundado. Te doy un ejemplo. ¿Qué es el radicalismo en la Argentina? Es la llegada de la clase media a la participación política. ¿Qué es el peronismo en la Argentina? Es el acceso de la clase obrera. Pero primero se tienen que constituir como tales. Hasta que surge un movimiento que en la interacción, el arriba y el abajo, logra darle forma o canalizar esa participación. ¿Sí? Ahí creo que son ejemplos concretos. Claro, ahí tal vez como digamos, se abre un montón de puertas más para seguir abordando, sí, justo cuando tenemos que ir tratando de redondear. Pero era interesante esto último que decís, porque hoy hay un proceso en América Latina donde hay muchos sectores que están accediendo no ya al voto, sino a la participación política, que el voto ya lo tenían, a la participación. Ahora, cuando acceden a la participación, empiezan a encontrar las trabas de los sectores que tenían hegemonizado el sistema político para ponerle límites. Y se me ocurre que hay en Argentina hay un proceso muy interesante entre el peronismo y el 83 que está atravesado por los permanentes golpes de Estado, que lo que hicieron fue de alguna manera ir horadando el poder de la clase obrera organizada en la Argentina para luego sí poder conformar un sistema democrático que se mantuvo en el tiempo, que transcurrió por más de 30 años. Evidentemente hay todo un proceso político de lucha, de resistencia, que necesariamente hubo que debilitar para que el sistema democrático pueda establecerse como tal. Porque cuando estos sectores tuvieron posibilidad de acceder al gobierno, las amenazas de los golpes de Estado siempre estuvieron presentes en América Latina. Estamos hablando de lo que sucede en Honduras, tiene características muy similares, con las diferencias, sí, ¿no? Sí, yo le agregaría, ya que vos lo traes a colación, que en el caso de Latinoamérica y el análisis que uno puede hacer del siglo XX, el problema en esta característica en particular es que el sistema democrático de partidos, como se entiende, que en realidad es una copia del norteamericano, de los partidos políticos que surgen en la Revolución Francesa, está pensado para partidos políticos y no para actores sociales que funcionan como actores de presión, capaces de dominar y captar la escena política. Me estoy refiriendo específicamente a las Fuerzas Armadas y al movimiento obrero. Ese es el problema, eso, o esa es una de las características a las cuales vos vas respecto de ciertas décadas en particular, quizás me atrevería a decirte de la década de 1930 hasta finales de la década del 70, en el caso latinoamericano. Es decir, vos ahí tenés dos actores sociales que pueden tener, o sea, que logran tener el poder político sin ser partidos políticos. Por lo tanto, es muy difícil lograr el juego partidario de lo que se piensa como el ideal democrático en cuanto a esas características o por lo que tiene que ver con la naturaleza propia. Ahí uno se encuentra con una especie de disputa de la hegemonía real que es subyacente y que no tiene que ver en realidad con el juego de partidos políticos, sino que tiene que ver con cómo estos actores sociales pueden de alguna manera dilucidar el poder de la sociedad o el modelo de la sociedad. Aquellos que tienen la mayoría y que representan a la mayoría de la población, y aquellos que tienen el poder de las armas y representan el poder económico. Uf, la verdad es que me quedaría hasta las 10 de la noche conversando sobre este tema, porque me surgen un montón de comentarios y de preguntas para hacerte. Pero bueno, Lucho, ya estamos terminando. Pasaron 43 minutos de las 8 de la noche. La seguiremos con este u otros temas el próximo viernes. Supongo que con otros temas, porque siempre tenemos algo. Siempre aparece algo nuevo. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Vendrá la guerra, amor. Y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sabino. ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. ¡Que venga! ¡No! ¡No pasará! ¡Más fuerte, compañeros! ¡No pasará! ¡Nos venceremos, amor! ¡No pasará! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro. Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Modesto Emilio Guerrero es periodista y escritor venezolano. Ya es habitué que charlemos con él. Modesto, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder conversar con vos más en esta oportunidad para que... para conocer tu mirada, tu opinión, tu análisis de lo que aconteció y está aconteciendo en estos momentos en Honduras, algo que nosotros de alguna manera cuando charlábamos con vos en la producción del programa lo enmarcábamos en un análisis que venías haciendo vos de cómo viene avanzando la derecha en América Latina. Sí, el está avanzando electoralmente. Uh-huh. Y este zarpazo de tipo militar no sale de ese cuadro porque fíjate que el objetivo inmediato es normalizar, entre comillas, la situación a partir de un hecho electoral. Eso lo que indica es que no hay un cuadro, un contexto, una plataforma, una relación de fuerzas continental que les permita a ellos, a la derecha, que le gustaría eliminar todo obstáculo de izquierda en el medio, no tienen posibilidad de estabilizar gobiernos militares o gobiernos de facto o gobiernos muy autoritarios, aunque no sean totalmente militares, o sea, como el de Venezuela, cívico-militar. Entonces, fracasaron en los últimos 3 años 7 intentos de golpes en América, en 5 países de América Latina, no en América Latina. Este es el último caso, que está por verse si fracasa o no fracasa. Uh-huh. José María Insulza, el hombre de la OEA, el secretario general de la OEA, está ahora negociando, y fíjate que negocia con la Corte Suprema. El gobierno, bien duro y bien claro en sus intereses, le dice: lo único que podemos negociar es el adelanto de las elecciones en vez de noviembre para algún otro mes, o sea, en vez de 5 meses a 3 o 4 meses. Eso significa que ellos asumieron ya una posición de fuerza. El golpismo asumió una posición de fuerza al constituirse, al haberse constituido en gobierno, y eso es un espacio, una posibilidad que le dejó el retardo internacional en actuar, no en reaccionar, porque acá hay una doble dimensión, una reacción internacional muy buena, muy correcta, en el sentido de la defensa de la democracia y el gobierno de Zelaya. Pero de ahí a actuar hubo una diferencia de más o menos cuánto ya llevamos, 6 días. Esos 6 días lo aprovechó la derecha interna para consolidar, no sé, para establecer un gobierno desde el cual están negociando. Es una posición de fuerza interna que solo se puede eliminar o derrotar con un juego combinado de alicate, que es la presión diplomática internacional y la resistencia interna, si se profundiza, ya no en cantidad, sino en calidad política. Uh-huh. Modesto, ¿qué diferencias estás analizando vos con otros golpes que se han experimentado en América Latina? Esto es, algunos dicen, bueno, el primer golpe de Estado del siglo XXI, aunque dejan de lado lo que fue el golpe a Chávez en el 2002, y hasta podríamos ver algunos intentos que fueron fracasados en Bolivia. Claro. Pero ¿qué modelo, si es que está mostrando alguno nuevo, la derecha como modelo de golpe de Estado puede llegar a estar mostrando en Honduras? Primer hecho estadístico es que no es verdad que es el primero del siglo XXI, claro. Pero no por Venezuela. No, llevamos 11 años del siglo XXI. En los 11 años del siglo XXI han ocurrido 19 intentos de golpe de Estado. Esto es lo que muestra la estadística. Yo tengo, como tengo pasión por estas cosas de América Latina y de los cortes institucionales, tengo la manía del periodista, que es guardar información. Entonces yo he guardado toda la información publicada que se haya conocido sobre golpes de Estado, no acá en América Latina, en el mundo. Tuvimos tres golpes de Estado triunfantes en África, uno en Asia, y luego tuvimos los intentos de acá, incluido el de Venezuela. Ahora, recién hace tres meses, o menos de tres meses, hubo un golpe, no me acuerdo del país, de la parte norte de Asia, un golpe que se consolidó. O sea, no han habido, los golpes son reacciones, ¿cómo se llama este fenómeno de la digestión? Es un fenómeno, es una reacción natural de un proceso que de constitución de proyectos, de políticas, de Estado, de regímenes nuevos. Siempre hay una reacción porque hay siempre un grupo desplazado, y el grupo desplazado, dependiendo de la solidez del país, económica, social, cultural y política, puede o no puede reaccionar. Fíjate que en los países más débiles se reacciona, y en algunos países menos débiles como Venezuela, pero que estaban muy debilitados institucionalmente en el año 2001-2002, cuando irrumpe el golpe en el 2002, Venezuela era un país muy frágil. En lo económico también, el petróleo estaba en ese momento, en el año 2002, a $11 recién. Venía saliendo de $7.80, un país que vive del precio del petróleo internacional, eso era quiebra, no tenía con qué pagar los maestros en el año 2000, Venezuela. Entonces, siempre es una reacción a un fenómeno molecular del funcionamiento del régimen y su economía. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que estos golpes, Venezuela, los otros que se han dado, excepto el caso de Bolivia, porque en Bolivia, si bien no hubo golpes, porque se dio un fenómeno peor, más grave, superior, en el sentido de peligrosidad, que es intento de guerra civil. Lo de Bolivia fue más grave, es un intento de guerra civil. Entonces, una diferencia, todos tratan de legitimarse en forma inmediata. Todos tratan de usar los otros dos poderes instituidos, que es la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Congreso o no. Todos inventan una carta de renuncia porque necesitan deslegitimar al poder constituido, que es el presidente en este caso, y no lo hace sino renuncia. En Venezuela no inventaron la renuncia. En Venezuela existía una renuncia como proyecto de Chávez, a pedido de los golpistas, que se negoció 23 veces entre las 6 de la tarde y las 3 de la madrugada, que los golpistas le dijeron a Chávez basta de negociar. Chávez le quería imponer condiciones constitucionales, a 6 condiciones, y los golpistas le decían no, esto es un golpe de Estado, y Chávez le insistía, pero yo les pongo estas condiciones, y así pasaron hasta 21 negociaciones, hasta que se calentaron y dijeron esto es un golpe, no se negocia. Bueno, en este caso fue más grave, porque acá hubo un invento de una renuncia, un papel que inventaron. La propia periodista de CNN, que imagínate que está solidario con el golpe, se preguntó, le preguntó a la vicepresidenta de la Cámara, pero ¿cuál es la fuente de su carta de renuncia del presidente Zelaya? Si hace exactamente dos minutos lo entrevistamos y dijo que no. Y la muchacha dijo, vicepresidenta, no importa la fuente, importa la legalidad que le da este Congreso que va a votar porque renunció. Es más grave porque en el caso de Honduras el golpe lo impone una fracción militar. Lo curioso, hermano, es que hasta este momento no le ha salido ningún compadre, ningún amigo, ningún socio, ningún aliado militar oficial a Zelaya. ¿Dónde están los generales, los coroneles, los capitanes del ejército hondureño que estaban con Zelaya? Es una cosa curiosa, se levantó una unidad militar en el sur y se dice que otra unidad militar es solidaria en San Pedro Sula con la gente, hasta ahí, pero no los hemos visto al frente de nada, como ocurrió en Venezuela. Esa es una cuestión complicada. Hay una relación distinta. Los militares hondureños están mucho más relacionados con el imperialismo, con el Pentágono, que los militares venezolanos que estaban con Chávez en aquel momento. Eso lo pone complicado porque tú no puedes derrotar un ejército en la calle si no tienes armamento. No se debate esto en el salón con Insulza. ¿me entiendes? Ni tampoco puedes derrotar un ejército golpista con piedras, salvo que saques 500,000 de hondureños a la calle, ahí sí los paralizan, los pueden paralizar, salvo que arriesguen una masacre, que no lo creo, no lo creo. Pero si no sacas 500,000 de hondureños a la calle, con piedras y consignas no los vas a derrotar. Y acá no hay ni un armamento popular, por un lado, ni una facción del ejército que se niegue al golpe y que lo ponga y que se constituya en la vanguardia armada. Modesto, vos decías que el golpe responde a un momento puntual del país. Ahora, ¿a qué momento responde este golpe? Porque lo que plantean, que es el tema de la reelección, no daban los tiempos para que se pudiera dar una reelección concreta de Manuel Zelaya. Las modificaciones que ha ido haciendo Zelaya en Honduras no han ido tan profundamente como para plantearles a ellos. No es para tanto. No es para tanto. Entonces, ¿por qué es ahora que ellos realizan el golpe? Yo he podido verificar tres razones que se puedan demostrar. Una, el sector desplazado del poder político, del Ejecutivo, porque tampoco fue desplazado de la Corte Suprema y del Congreso. Allí tienen mayoría. Zelaya gobernaba en minoría. Bien, pero del ministeriado, ¿no?, de toda la estructura de poder central, con los ministerios, las entidades, etcétera, ahí fueron desplazados, y ese sector se acordonó inicialmente un jefe de parlamentario secundario, y luego detrás de Micheletti. Micheletti, hermano, tiene 42 años como eje de la política, eje o subeje de la política nacional hondureña. Es un personaje, pero pesadísimo en la política y la economía, en la relación directa con los Estados Unidos. No es cualquier persona, no es Pedro Carmona para Venezuela, ni siquiera es Oviedo, que es un gran carroñero, pero ya está desgastado. Este es un personaje clave de la política y la economía hondureña. Ese es un primer elemento, el desplazado. Segundo elemento, el Zelaya, a través del ALBA, de la Alianza Bolivariana para las Américas, con apoyo financiero del Estado venezolano y estructura médica del Estado cubano, comenzó a hacer un plan de salud para Honduras, y aquí viene el dato. El 82% del mercado de medicamentos de Honduras lo controlan tres multinacionales, y eso se construye con el 84% de importación de materias primas que lo manejan también esas tres multinacionales. Eso había comenzado hace 7 meses a ser desplazado también, o sea, menguado por la importación de medicamentos genéricos de Cuba, que muchos de esos no son cubanos, son de Argentina, son de la India, de Hungría, medicamentos genéricos, y estaban bajando los precios. Las tres multinacionales, como es normal, reaccionaron, porque le están sacando mercado de provisión y nivel de precio, que es lo que conforma su tasa de ganancia. Entonces dijeron, no, en algún punto, ese punto fue hace 3 meses y medio, empezaron a conspirar las tres multinacionales. Y el tercer elemento es el ALBA y Chávez. La campaña interna, la demonización de Chávez en Honduras, solo es parecida a la demonización de Chávez en Venezuela. Ni la de acá con Techín y toda la historia se equiparan a lo que se ha hecho en Honduras. Llegan aviones permanentes de Venezuela, de Nicaragua, ¿no? Por negocios, por comercio, por vacunas, por muchas cosas. Bueno, ustedes lean la prensa de Honduras de los 3 días anteriores al domingo del golpe y van a ver avionetas fantasmas venezolanas por todos lados, mercenarios chavistas vestidos de cualquier cosa por todos lados. Que tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Es una película? ¿Están filmando una película? No, estaban preparando el ambiente. El dueño Micheletti, el jefe del golpe, el jefe político del golpe, es dueño de 2 canales de televisión y de la principal estructura económica de automotores es el principal empresario transportista. O sea, estamos en presencia de una relación económico, financiera, política, mediática, que es una de las cosas nuevas, los medios como operadores del golpe, porque ya no son los medios como hace 30 o 50 años. Los medios hoy, cuando se transforman en multimedia, son factores de poder económico. Todo se reduce al negocio. Entonces pasan a ser parte de la política en forma necesaria. Ahí viene el problema. ¿Por qué lo apoya Obama? ¿Por qué Obama sostiene a Zelaya y no al golpe? Por una razón sencilla, a Estados Unidos no le conviene que se le revuelva el avispero en Honduras, porque el gobierno, Obama y Clinton, quieren pactar con ALBA, Petrocaribe y Chávez una nueva contente, o sea, una nueva relación o statu quo que les permita que no se les desarme el tablero, porque no tienen seguridad en América Latina. Estados Unidos en este no tiene capacidad de más intervenir de ninguna manera, ni política, ni económicamente, ni militarmente. Entonces, no les conviene. A Obama, por una razón pragmática, le conviene Honduras tranquilizada, que no le sirve para nada revuelta, porque es un país que no les pesa, no es Argentina o Brasil, México, Chile, Venezuela, Perú, Colombia. Es un pequeño país, ellos no van a sacrificar una relación subcontinental de Venezuela, Colombia hacia arriba por un pequeño país. Prefieren sacrificar ese pequeño país, o sea, que el poder vuelva a Zelaya, y a cambio de que puedan generar una relación entre comillas amistosa de entente cordiales con el ALBA, Venezuela, Petrocaribe. Ese es el secreto de por qué Obama se atreve desde el principio a defender, y la OEA y Colombia, Perú y México se disciplinaron detrás de Obama y Clinton para defender a Zelaya. El problema es qué va a pasar ahora, porque ahora llegó Insulza, mañana llega Cristina y el presidente de Costa Rica, y no recuerdo qué otro que se agregó, munidos de una comisión. Okay, creo que también va un comisionado de Naciones Unidas. Bien, el gobierno instituido golpista tiene que negociar. El asunto es que va a negociar en qué términos, en términos de poder. Es posible que vuelva Zelaya, ponle tú en uno, dos o tres meses pactado, pero vuelve con una ala cortada. Modesto, hola. Sí, sí. Disculpa que te corte, pero se nos está terminando el tiempo. Y queríamos hacer, si podés, muy brevemente, por el tema de los tiempos, queríamos también compartir, si podías compartir con nosotros un somero análisis de lo que fueron las elecciones aquí mismo en la Argentina el domingo pasado. Como un aspecto más de América Latina. Exactamente. Sí, mira, es muy importante, uno, porque se verifica lo que se venía analizando de antes, lo que veníamos previendo, que había un giro a la derecha. Aquí hubo un desplazamiento, ya no es giro, un desplazamiento tectónico de la base electoral argentina. Ese desplazamiento, esa placa tectónica en el terreno electoral que se ha desplazado, se desplazó mayoritariamente a la derecha, o sea, en la media nacional es a la derecha, votar por Narváez, que la UCR vuelva otra vez a ser una fuerza política nacional, que la Unión PRO sea un factor de poder es a la derecha en el giro. Pero es una base tectónica, ¿por qué? Porque se ha desplazado una gran base electoral, son 7 millones de votos que giraron a un lugar, y eso no es, salvo en dos lugares, Buenos Aires, que la clase media que fue kirchnerista, la buena mayoría, decidió votar contra Kirchner, igual que en las provincias. Y dos, en el Morón, por Sabatella, en la zona de ustedes, es un voto a la izquierda. Ahora, salvando eso, gira como en Chile, como en Uruguay, como en San Pablo, que votaron por la derecha, como en Venezuela, que creció el voto de la derecha, gira, y como en Panamá, que volvió la derecha, y una derecha dura. Este empresario, presidente panameño, dice: queremos desmontar el andamiaje izquierdista de América Latina. Eso suena pesado, hermano. Entonces, estas elecciones arrojan una lección. Si tú, esto es para el kirchnerismo, si comienzas una tarea y no la llevas hasta el final, la gente se te aleja, y no solo la clase media, también los pobres, segundo y tercer cordón, votaron contra Kirchner en su mayoría. O sea, aprendan la lección, porque si tú comienzas, hablas en nombre del progresismo y no desarrollas medidas progresistas y las completas, la gente en algún momento dice no, y más en este país que es tan volátil,

Aquí quiero que sepan que yo represento a los que vienen bien de abajo y siento orgullo y compromiso, expresó Mujica apenas se enteró de su victoria. Mujica, senador por el Frente Amplio y ex ministro de Agricultura y Ganadería del presidente Vázquez, derrotó con entre el 54 y el 57% de los votos al ex ministro de Economía y principal competidor, Danilo Astori, quien obtuvo un 38% de los sufragios. Consciente de que la tarea de construir la fórmula ganadora para octubre recién comienza, Mujica le dedicó al convaleciente Astori sus primeras palabras y lo instó a sumarse como candidato a vicepresidente. Aquí falta un compañero que está enfermo. Necesitamos mucho su presencia, su compromiso, su participación por todo lo que representa y por todo lo que tendrá que hacer, precisó el Pepe, tras lo cual llamó a los militantes frentistas a dejar todo para lograr un segundo periodo en las urnas en octubre. Bolivia. Denuncian robo de expedientes de la masacre de Pando. La abogada de las víctimas de la masacre de El Porvenir en Pando, Mari Carrasco, denunció la desaparición en la madrugada del 27 de junio. El expediente se realiza en contra de las personas que están vinculadas con este genocidio, realizado el 11 de septiembre del 2008. Carrasco es defensora de los familiares de las víctimas y explicó que se robaron los 7 cuerpos del proceso. Han hurtado de la forma más vergonzosa los 7 cuerpos del proceso que se encontraba donde la jueza Betty Yañiquez. Han sacado el expediente el secretario, el doctor Burgoa, y una pasante que es como, claro, una visita, ¿no?, en un juzgado que no tiene ninguna responsabilidad, de apellido Ramos, y juntamente con el abogado Castelú, en el propio vehículo que le esperaba a esa hora, han procedido a llevar el expediente con destino desconocido. La abogada indicó que los documentos luego aparecieron, pero no descarta que hayan sido alterados o mutilados. Carrasco denunció que el domingo 28 esos expedientes fueron llevados rumbo a Pando y fueron abandonados en el hotel donde se alojaron los ladrones. Al día siguiente se han dirigido hasta el aeropuerto y han viajado con destino a Pando. Han llegado en la tarde, y como no existe juzgados abiertos en sábados en la tarde, obviamente no tenían donde, sabían que no podían dejar a ningún juzgado. Entonces se han alojado en un hotel. En el hotel, imagínese usted, han dejado esos expedientes en la administración del hotel. Uruguay. Las cooperativistas de vivienda cumplen 9 días de huelga de hambre. Es en protesta a la lentitud de los trámites para acceder a los préstamos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Reclaman por la situación de 23 cooperativas que esperan respuesta al dinero desde hace varios años. A su vez, hay cooperativas que esperan la asignación de créditos hace más de 6 años. Alejandro Maidana, integrante de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, explicó la medida que incluye el corte de todas las rutas nacionales. Hoy es el noveno día de huelga de hambre, algunos compañeros por consejo médico nos dijeron que abandonáramos, y bueno, hoy se concentra, se levanta de la casa de Fuban en Suárez y se lleva para el Ministerio de Vivienda. En el marco del Día Mundial de Cooperativismo también se nos viene, planificamos una marcha grande hacia el Ministerio de Vivienda, y bueno, y como tú sabías, nosotros cortamos todas las rutas nacionales y bueno, estamos evaluando, empieza la otra semana, según como venga la situación, si tenemos una otra novedad, empezar a cortarlas de vuelta. Además, denuncian que la nueva reglamentación continúa sin brindar soluciones y que perjudica a las cooperativas. Cerca de 4.500 familias pretenden acceder a los créditos para la vivienda. Maidana criticó la reglamentación existente y señaló la necesidad de introducirle modificaciones. Nosotros tenemos cerca de 4.500 familias nuevas que quieren acceder al crédito. Estos son a 25 años, se pagan a un porcentaje, para incluir el terreno y bueno, el sistema nuestro por ayuda mutua de usuarios, en la cual lo único que tenemos es nuestra capacidad de trabajo en el campo. Y en el marco de unos reglamentos nuevos que surgen del Ministerio, con la participación de ellos también, vemos que no son tan rápidos como nosotros pensábamos. Tenemos casos de cooperativas, por ejemplo, de hace 3 años, tramitando, sobre todo la gran mayoría son jóvenes, que aspiran a sentarse, a fincarse acá en nuestro país. Guatemala. Rechazo a la ley de minería en Guatemala. Integrantes de la mesa de diálogo sobre minería se manifestaron en contra de la interrupción del proceso que permitía a la sociedad civil participar de las discusiones sobre las reformas a la ley minera. La metodología con la que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de Guatemala promueve la discusión de la iniciativa de reformas a la ley de minería, mejor conocida como la ley Sinibaldi, fue repudiada por integrantes de la mesa de diálogo. Representantes de la sociedad civil que participan de esa instancia de discusión denunciaron que las modificaciones a la normativa protegen los intereses y las economías de las transnacionales. Argumentaron que esas reformas dejan de lado temas como la conservación de los recursos naturales, la vigencia de las consultas comunitarias y los estudios de impacto. La mesa de diálogo sobre minería intenta hacer accesible la información sobre el proyecto de reformas para las comunidades que se ven amenazadas por las políticas extractivas. Pero el pasado 22 de junio, la Comisión de Energía y Minas remitió el proyecto de modificaciones al Pleno del Congreso para su discusión y aprobación, rompiendo con el diálogo y el proceso participativo. Los ambientalistas condenaron esa decisión, que constituye una burla al proceso de diálogo iniciado y vulnera el derecho de las comunidades a opinar sobre asuntos que les conciernen. Brasil. Lula sancionó una ley de amnistía para los inmigrantes ilegales. El presidente Lula da Silva acaba de sancionar una ley general de amnistía a los extranjeros que residían en forma ilegal en Brasil. La norma trajo enorme alivio a millares de sudamericanos que emigraron a tierras brasileñas en busca de una vida mejor. Son sobre todo de origen boliviano y peruano. Es que para los países del Mercosur, la residencia se automatizó hace un año cuando el bloque de cuatro países decidió que es suficiente con pedir la residencia en las respectivas policías federales de los socios de cada uno de ellos y habilitar el desempeño laboral. En la ciudad de San Pablo, la decisión fue recibida con alegría por ciudadanos originarios de Perú y de Bolivia, que tienen sus negocios en los centros comerciales de mayor movimiento, como la calle 25 de Marzo, en pleno centro antiguo paulista. La ley de legalización de extranjeros, sancionada por Lula, prevé regularizar a aquellos que hayan entrado en forma clandestina hasta el 1 de febrero de este año. México. México se alista para elecciones en medio de complejo panorama. El panorama electoral de las legislativas del sexenio en México, bajo la gestión presidencial de Felipe Calderón, se ve influenciado por gastos astronómicos de campaña, discordancias entre partidos y candidatos, procesos espurios y tránsfugos políticos. Mientras, al menos 17.000 observadores electorales darán seguimiento a los comicios del próximo domingo. Entre ellos, 410 extranjeros se encontraban preparados para dar seguimiento a la jornada electoral, en la que se renovarán los 500 diputados federales, informaron fuentes oficiales. Además de los diputados, los mexicanos deberán elegir 6 gobiernos estatales, 549 alcaldes, 11 congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las 16 alcaldías menores de la capital. En las elecciones federales se tiene una participación de 980.000 ciudadanos como funcionarios de las 139.000 mesas electorales que se instalarán en todo el país y donde podrán votar 77.400.000 mexicanos. En el 98,8% de las mesas ya están acreditados representantes de 3 o más partidos políticos. Así pasó el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Gringo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Ho, ho! Veintitrés minutos pasaron de las 9 de la noche, un programa bastante vertiginoso, mucha información para compartir. Seguramente nos quedaron cosas afuera, llegaron mensajes de los oyentes en el transcurso del panorama y la charla con Modesto Emilio Guerrero. Ya nos vamos a actualizar respecto a lo que nos están consultando y la participación que están teniendo a través, sobre todo los mensajes de texto. También está con nosotros ya Cristina, que está aquí afuera del estudio de FM Moreno esperando para hacer la entrega formal del libro de la Correpi que se ganó en el sorteo que hicimos el viernes pasado. Pero tenemos que agradecerle a Ricardo, a Ever y a Teresa, que ellos pertenecen al Frente Amplio, que son de aquí, de Moreno, que intentamos contactarnos con ellos la semana pasada antes de que se produzca la interna, pero habían viajado al Uruguay. Pero bueno, están aquí, esperaron un tiempito, le agradecemos, llegaron a las 9 puntual como habíamos pautado, pero nos tuvieron que esperar en función de la desprolijidad de la información que estábamos tratando de compartir con todos ustedes. Buenas noches y les agradecemos mucho que se hayan acercado. Buenas noches, y para nosotros la verdad es un... somos nosotros quienes tenemos que agradecerles a ustedes de que nos hayan invitado. Ever, ¿no? ¿Es el que habla usted? Ricardo. Ricardo, perdón. Ricardo, está Teresa y Ever también está aquí presente con Muchísimas nosotros. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acercarse. Bueno, en principio... La primera pregunta acá de Maduro, ¿cómo vivieron estas elecciones internas? ¿Cómo analizan el triunfo del Pepe Mujica en esta interna abierta que se realizó en Uruguay? Bueno, no nos extraña en sí el triunfo de Mujica. Mujica había sido el candidato electo en el Congreso del Frente Amplio. Estas internas para el Frente Amplio fueron atípicas. El Frente Amplio no acostumbra a tener internas abiertas. Este año se produjeron las internas abiertas porque el Congreso avaló estas internas abiertas, pero el candidato que logró los dos tercios en el Congreso había sido Mujica. Por lo tanto, digamos, no nos extraña el triunfo de Mujica. Uh-huh. Digo, sabemos que Astori tuvo una excelente votación porque es indudablemente uno de los referentes del Frente Amplio dentro del Uruguay y representante principalmente de una clase social que integra el Frente Amplio, ¿no? Así es. ¿Qué está expresando el triunfo de Mujica en el proceso de construcción y luego de 4 años de gobierno del Frente Amplio en el Uruguay? ¿Qué está expresando? ¿Está expresando una intención por parte de los militantes del Frente de que tome un rumbo distinto el gobierno de Tabaré Vázquez? El gobierno del próximo gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí, creo que por ese lado es donde se rumbea. Uh-huh. El tema es de que cualquiera de los candidatos que hubiera ganado, pero digamos, ganó Mujica se compromete a cumplir el programa que fue elaborado por el Congreso del Frente Amplio el año pasado, en diciembre del año pasado. Ese programa del Frente Amplio, que es lo que va a tener que llevar adelante el gobierno, el próximo gobierno del Frente Amplio, va a profundizar este periodo que se tuvo del Frente Amplio. Uh-huh. Es un programa muchísimo más avanzado, con muchísimas más profundizaciones. Mujica nos da la seguridad de que va a cumplir ese programa. Por otro lado, digamos, Mujica proviene e integra dentro del Frente Amplio un ala bastante más a la izquierda de lo que representa inclusive Tabaré. Uh-huh. Entonces, por ese lado creemos de que se van a profundizar los cambios. El entrevistado anterior que tenían decía precisamente que en un gobierno progresista, si no se profundizan determinadas cosas, se retrocede. Eso es lo que le va a pasar al Uruguay, es lo que le va a pasar al Frente Amplio si no profundiza los cambios, si ese progresismo no lo va llevando cada vez más hacia la izquierda. A ver, Leo, vamos a pasar el micrófono aquí para que le haga una pregunta. ¿Qué significarían esos cambios? ¿Cuáles son las profundizaciones que se han planteado en los congresos del Frente Amplio y cuál es ese programa, en pocas líneas, que tendría que llevar adelante el Pepe Mujica? Bueno, creemos que quedan asignaturas pendientes todavía dentro de lo que siempre fue la propuesta del Frente. Es decir, acá se polarizó, bueno, no extraña para nada, insisto, la proclama de Mujica, porque él es el representante del partido mayoritario dentro del Frente Amplio, ¿no? Y ¿qué pasa? No nos olvidemos que es un conglomerado también el Frente Amplio. Hay partidos de centro izquierda que, bueno, están representados por Astori. Quedan asignaturas pendientes o por lo menos tareas para profundizar. Sabemos que hay gente que todavía se sigue yendo del campo porque el campo no es lo que todo el mundo pretende. Es decir, no se saca no es redituable. Por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista, Mujica ha sido siempre un acérrimo luchador para que volver a facilitar préstamos, a que sea rentable, digamos, un oficio tan viejo, ¿no? Ya se está trabajando en la ampliación del puerto, con terminales, con esta gran discusión que se ha armado por las plantas papeleras también, porque, bueno, Uruguay no es un país donde sobren industrias ni tenga petróleo, por lo tanto hay que hacer algunas concesiones que por ahí no son del todo ideales, pero hay que también darles de comer a la gente, ¿no? La pregunta que quería hacerles era, tal vez ustedes no opinen esto mismo, pero uno pudo acceder a algunos análisis que leyó respecto al proceso político uruguay, en particular a cómo el Frente Amplio enfrenta estas próximas elecciones, y en muchos de estos análisis se habla de como cierta separación por parte de Tabaré Vázquez del programa que lo llevó a él como candidato a presidente por este partido. La primera pregunta, que va a incluir una segunda integrada a esta, es: ¿ustedes están de acuerdo con este análisis? Y la otra es: ¿Mujica efectivamente es garantía que esto no vuelva a suceder? A ver, la primera pregunta, que Tabaré no cumplió el programa. Tabaré cumplió a rajatabla el programa. Y el problema, o digamos, Tabaré no pudo profundizar más porque el programa que había tampoco le permitía profundizar más. Y en eso él fue muy cuidadoso. Por ejemplo, con un tema muy sensible como es la ley de la pretensión punitiva del Estado, que se va a votar ahora, el 25 de octubre, la anulación de esa ley. El programa del Frente Amplio decía exactamente que el gobierno iba a tratar, a través del artículo 4 de esa ley, de profundizar todo el esclarecimiento que se pudiera en los derechos, en los temas en donde habían delitos de lesa humanidad. Tabaré lo hizo, se entró en los cuarteles, está Bordaberry preso, uh-huh, está Blanco preso, es decir, hay 9 o 10 integrantes de la Junta Militar que dio el golpe de Estado que están presos. Pero lo que pretendemos es un juzgamiento completo a todos. Por eso pretendemos la anulación de esa ley. Tabaré se ajustó a lo que decía el programa. Trabajar a través del artículo 4 que le permitía eso y nada más. Inclusive, en muchos otros aspectos, Tabaré cumplió con ese programa. Por eso es que reafirmamos. El tema es que este programa es muchísimo más profundo que aquel y mucho más preciso. No da lugares a interpretaciones. Es explícito. En el caso, digo, le pregunto porque esto lo hemos abordado en el programa, en el caso de el acercamiento por parte de su gobierno a Estados Unidos para tener un acuerdo de inversiones recíprocas, creo que se dominaba, incluso lo criticado que fue TLC. El presidente, el TLC, lo criticado que fue por el veto a la ley de salud reproductiva, que fueron cosas que incluso dentro del propio Frente Amplio se le criticaron, ¿o no?, al presidente Tabaré Vázquez. Y se le siguen criticando, sí, perfectamente. Digo, el TLC se paró. Uh-huh. Digo, no la bancada del Frente Amplio en su totalidad no lo aprueba. En el veto de Tabaré fue algo muy personal de Tabaré, uh-huh. Fue algo muy personal y algo que ningún Frente Amplista está de acuerdo, y menos la juventud en el Uruguay está de acuerdo con ese veto. Con respecto al programa que él decía, el programa tiene exactamente, en un formato como tiene el diario Página 12, tiene 68 hojas. El programa. Estamos esperando el resumen que venga con lo que va a ser el plan de gobierno. Entonces podemos largar una cantidad de cosas más. El compañero citaba algunas cosas. Y hay profundizaciones muy grandes en donde la intervención del Estado va a ser mucho más directa. Mucho más directa. Por ejemplo, la creación de un frigorífico nacional que regule el precio interno y externo, por ejemplo, la comercialización de la carne. Uh-huh. En ese mismo frigorífico para trabajar el tema de la pesca, la creación de una flota de pesca. Digamos, el programa es demasiado grande y demasiado rico como para poder explicarlo en una hora de programa. Seguro. Tampoco, no sé si sería el indicado o seríamos los indicados a explicarles. Esperamos recibir en los próximos días el plan de gobierno, en donde ya íbamos a tener algo más concreto, decir, bueno, son esta y estas medidas, ¿no? Más resumido. Bueno, los comprometemos a que si lo pueden acercar, así lo compartimos. Como no, y encantado. El programa fue, a todos los comités de base, nosotros integramos un comité de base que tenemos el mismo funcionamiento orgánico que tienen los comités de base en el Uruguay. Recibimos el programa con 3 meses de antelación al Congreso. Ese programa lo leímos, lo estudiamos, le hicimos las modificaciones y fuimos al Congreso, en donde ahí se estudió. Fueron muchísimas comisiones, fuimos 2.400, de acá de Moreno fuimos 6 al Congreso, 6 integrantes al Congreso. Fueron 2.400 congresistas los que estuvimos, fue muy discutido, fue muy trabajado y sale un programa muy preciso. La última pregunta por mi parte es, El Frente Amplio, digo, porque aparte aprovecho la oportunidad que están ustedes acá para tal vez conocer la opinión sobre percepciones que uno tiene no conociendo, incluso sabiendo la complejidad de lo que es la construcción del Frente Amplio y la particularidad, ¿no? Que lo, creo que lo trabajábamos un poco con el compañero de ustedes, que de Ituzaingó. ¿Sale fortalecido o sale debilitado después de 4 años de gobierno? El famoso desgaste de estar en el poder, ¿se puede evidenciar? ¿Ustedes ven que se evidencia en luego de 4 años de Tabaré Vázquez? Mi opinión personal es que no. Ajá. Es que no. Quizás no se ha fortalecido en la medida en que nosotros hubiéramos querido. Claro. Pero digamos, Tabaré Vázquez se va a ir de la presidencia de la República teniendo una aprobación arriba del 60%. Eso es seguro. Uh-huh. Las encuestas están dando que el Frente Amplio ronda entre un 43 y un 49%. Tiene que superar el 50 para venir a segunda vuelta, ¿no? El 50 más uno. Más uno. Entonces, digamos, por supuesto que hay desgaste. Han habido medidas que no son del todo simpáticas para determinados sectores de la población. Quedaron muchas cosas en el haber. Todavía tenemos problemas con la niñez, también tenemos problemas con los jubilados, tenemos problemas con la salud, tenemos montones de problemas para solucionar. Y eso entra en el debe del Frente Amplio, eso entra dentro de lo que la gente va a pasar factura. Uh-huh. Pero sí entendemos, de acuerdo a datos que poseemos del Uruguay, es de que precisamente el Uruguay está teniendo mayor aprobación y mayor crecimiento dentro de las clases sociales más bajas, dentro de los estratos que estuvieron más excluidos, más marginados. Y eso es donde el Frente Amplio ha tenido, que es en definitiva también a dónde orientó el Frente Amplio su política económica en estos primeros 5 años de gobierno. Uh-huh. En sacar de la indigencia, en sacar de la pobreza. Y bueno, y hay muchas medidas que lo han hecho al Frente Amplio muy bien mirado por la gente. Por ejemplo, en el tema del Plan Ceibal, que es darle una notebook, darle una computadora a cada niño escolar. Y no es de que un niño se lleve una computadora para la casa y qué lindo chiche, no. Esa computadora sirve para estudiar, pero también sirve para conectarse a internet. Pero también sirve de lazo y de nexo entre la familia. No es la computadora para el niño, es una computadora para una familia. Es darle a las clases más marginadas, que es imposible pueden llegar al acceso a ese sistema de comunicación, darle la posibilidad de equiparar. Queda en el debe la redistribución de la riqueza, y en eso no tenemos ninguna duda. Leo. Sí, mi pregunta tiene que ver con el rol que Uruguay juega a nivel de lo que es América Latina. Hasta este momento Uruguay ha jugado un rol bastante, digamos, de perfil bajo respecto a América Latina. En esta nueva posibilidad de gobierno, a partir de las elecciones, de que gane Pepe Mujica y que asuma ese gobierno, ¿se plantea un cambio también en el nuevo programa respecto al rol de Uruguay dentro de lo que es el proceso latinoamericano? No estoy informado al respecto. Yo estuve en la comisión, me tocó en el Congreso, en la comisión de Uruguay con relación en el exterior. Y no solamente, digamos, de uruguayos con uruguayos, que también, por supuesto, es muy importante, sino también con los otros países de Latinoamérica. Y ahí, que te lo vamos a alcanzar cuando lo tengamos, hay puntos muy específicos. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la no intervención, digo, el que cada país decida su destino, pero sí tomando una posición que tenga que ver con el crecimiento, digamos, de Latinoamérica como independiente, digamos, de las consignas que antes del norte venían y nos guiaban los pasos. Mucho más, está mucho más que concreto en el programa nuevo que se votó en diciembre, digamos. Así que en cuanto tengamos ese material, yo quería aclarar algo con respecto a nuestro trabajo acá en Moreno. Uh-huh. En poquitas palabras, que nosotros queremos seguir conservando nuestra idiosincrasia y que que principalmente los jóvenes valoren desde nuestra música, que es muy rica, que la sigan conociendo, también desde el punto de vista cultural con respecto al cine. Nosotros estamos trabajando y finalmente hacemos una actividad por mes o una actividad cada dos meses, donde queremos mostrar nuestra idiosincrasia, pero además también mostrar cómo trabajamos nosotros en democracia, cómo se eligen los delegados, cómo la práctica de la democracia desde abajito, digamos, hasta llegar, como fue ahora la elección de Pepe como candidato a presidente. ¿Un contacto para los oyentes para acercarse a ustedes? Y nosotros nos reunimos los viernes a las 19:30 en Nemesio Álvarez 411. Aquí cerquita nomás. Acá cerquita, sí. Cedido por los justicialistas. Y hacemos todas las actividades. Eso es Nemesio Álvarez y Merlo, ¿no? Más o menos, entre Merlo e Independencia. Entre Merlo e Independencia, bueno. Y ahora estamos un poquito este mes, porque hay vacaciones, pero si no, tenemos los domingos un taller de candombe a las 5 de la tarde, de danza y percusión. Como les decía, para conservar nuestras raíces, bueno. Y para que todo el que quiera ir puede ir, bueno, no importa perfecto. De qué nacionalidad sea. Te han hecho la invitación y bueno, avísanos cuando hay actividades de esas características, nosotros las difundimos sin ningún problema. Bueno. Entonces, repetime, los encuentran en Nemesio Álvarez 441. No, 411. 411, perdón, que es entre Merlo e Independencia. Los viernes a las 19:30. Viernes 19:30. Bueno, sintonizan ahí Latinoamericano y charlan con ustedes mientras escuchan el programa. Bueno, les agradecemos mucho, Eber, Teresa y Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, será hasta la próxima y seguramente estaremos charlando con ustedes lo antes que podamos. Bueno, vamos a ir a un temita musical. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? Bueno, Diego de Cun, nuestro operador, eligió este tema dedicado para todos. Thank you. ciudad y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Está de leche, con agua sale, ¿no? Con agua sale que la mierda sale, el problema es la gente. Al revés, vos, de buena suerte. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de dos directores, Pablo Stoll y Juan Pablo Revela, socios ellos. Son dos directores uruguayos que hicieron dos películas bastante conocidas, Whisky y 25 Watts. 25 Watts del 2001 es la primera y después vino Whisky del 2004. Whisky es la historia de Jacobo, el dueño de una fábrica de medias, que le pide a Marta, su empleada solitaria de la fábrica, que se haga pasar por su esposa ante la inesperada visita del hermano de Jacobo. Ellos vivían en un clima totalmente rutinario, monótono, y la llegada de este hermano y todo este plan va a hacer que, bueno, que se corte con toda esa rutina y empiecen a aparecer otro tipo de situaciones. La película es de una simpleza total, pero está muy bien construido los personajes y se vuelve un relato tierno y que da gusto. Sin dormir estuve, ¿entendés? Estuvo de más. Y así al séptimo día, ¿entendés? Empecé a sentir unos mensajes energéticos que te manda la luna llena del polonio, ¿entendés? Que es re distinta. Soy un nuevo, tendría que haber pedido un solo. 25 Watts con Daniel Handler es una comedia que retrata un día en la vida de tres jóvenes que, bueno, que ellos no tienen nada que hacer, que están estudiando y, bueno, vaguean todo el día, charlan de sus cosas, tienen sus problemas, sus obsesiones, juegan al rinraje, pasean por Montevideo. Además de los tres protagonistas, hay varios personajes secundarios que son los encargados de crear las situaciones cómicas y disparatadas que van a ir surgiendo en la película. Es, digamos, la estructura es parecida a varias películas del nuevo cine argentino, esta de jóvenes que no tienen nada que hacer, que vaguean, que filosofean todo el día. Y lo que pasa es que, bueno, que está centrado en un fuerte humor, un humor de muy alto nivel, que se diferencia bastante de algunas películas argentinas que es más vale lo llevan para el lado trágico de estos adolescentes que no saben qué hacer con sus vidas. Esta película es muy graciosa. Y bueno, y no pudimos tener ninguna otra, solo estas dos, porque el director Juan Pablo Revela se suicidó en el año 2006, lo encontraron en su departamento y, bueno, hasta ahora Stoll no ha hecho ningún otro proyecto. Y esto es del cine uruguayo, que el cine uruguayo no tiene una industria cinematográfica, es lo mejor que se ha podido conocer en los últimos años, son dos películas muy buenas Y bueno, por suerte cada tanto aparecen este tipo de cosas, como en el Bafisi, la última película uruguaya que se conoció, que fue Acné, que es una película que fue premiada en bastantes lugares, igual que estas dos también fueron muy premiadas en los festivales. Y Acné es la historia de un chico tímido que está enamorado de una compañera de curso de él, que no sabe cómo enfrentarse a ella, que tiene, sobre todo porque tiene un grave problema de acné y le da vergüenza enfrentarse a cualquier persona porque piensa que lo van a rechazar por eso. Esta película está dirigida por Federico Beiró y bueno, es muy buena también, es una comedia. ¿Le vas a hablar a Nicole? Yo qué sé, ¿dónde? ¿Tu familia bien? Papá. Ahora tenemos unos ciclos de cine, pocos en este mes. Empezamos por La Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Ellos tienen una página que es casaargentinocubana.blogspot.com, que es muy interesante porque ahí van exponiendo todos los diversos cursos de cine, de ciclos, y los diversos ciclos de cine latino que se van a ir estrenando todos los meses y temáticos. Así que ustedes pueden entrar ahí, ya tienen toda la información. La Casa Argentino-Cubana está en Alsina 1744, en el barrio de Congreso, y todos los viernes a las 20 están dando ciclos de cine latino. Especialmente en julio, en este julio, del 27 al 31, van a estar dando un festival de cine cubano, el primer festival de cine cubano que ellos van a estar haciendo. Y van a ver películas como conocidas como Operación Fangio, Memoria del Subdesarrollo, después otras como El Hombre de Maicín y Q, Lista de Espera, Retrato de Teresa, Las Doce Sillas, Vampiros en La Habana, Clandestinos, Se Permuta y La Muerte de un Burócrata. Esas son las películas que van a estar viendo este festival, y los horarios y las fechas están en la página que mencioné antes. 2 de la noche, bueno, me acuesto, son a las 1, 2, 2 de la mañana y media, estoy despierto. Por ahora estos ciclos no hay vistas de que se vayan a suspender, son pocos, no hay mucha gente que se haya arriesgado a plantear y organizar otros ciclos, pero bueno, los que ya estaban por ahora permanecen. Si en algún momento se fueran a suspender, en la página seguramente va a estar publicado. Por ahora son las pocas opciones que hay para salir y hacer algo. En el Centro Cultural de la Cooperación, que es esto que queda enfrente al Teatro San Martín en Corrientes 1543, ellos van a estar haciendo un ciclo de cine latinoamericano al cual titulan Presentaciones, Ciclo Bicentenario, Pensando en Nuestra América. Ciclo de cine latinoamericano que, van a estar dando la película El Lado Oscuro de la Dama Blanca el día 15 de julio a las 20 horas y la entrada es de 5 pesos. Es un documental chileno dirigido por Patricio Enríquez. Él quería irse, yo le dije, si quieren irse, váyanse, yo les voy a podemos mandar algo por lo menos para mi papá. Y para ver en cartel que hay antes de que cierren los cines, tenemos Return to Bolivia, que es un documental que se estrenó este jueves, argentino, del año 2008, dirigido por Martín Raffo, dirigida por Mariano Raffo. Esta película solo se proyecta en el cine Arte Cinema, que va a estar en formato fílmico, y en el Centro Cultural de la Cooperación, del que hablábamos recién, en formato DVD. La historia es de una familia de bolivianos que tiene una verdulería acá en Argentina y decide regresar a su país en busca de nuevos empleados, y se encuentra con una realidad totalmente distinta a la que ellos habían en la que se habían encontrado años atrás, la última vez que estuvieron ahí. Y bueno, y es un retrato desde los ojos de esta gente, porque es un documental, y eso como otra mirada interesante. Yo dormí ahí. La siguiente película que está en cartel es Una Semana Solos, la segunda película de Selena Murga. Es una película muy interesante de un grupo de chicos que son primos y hermanos de no más de 15 años, algunos más chiquititos, que se quedan solos una semana en su casa del country, al cuidado de la mucama, y los padres se fueron de viaje. Y bueno, entonces es como toda la serie de cosas que le pasan a estos chicos, la convivencia, las cosas que hacen, que al principio es todo tranquilo y normal hasta que empiezan a aparecer los conflictos bastante graves. Pero no es un drama ni nada, es más tirando para el lado de la comedia, y es muy muy interesante el retrato que a Selena Murga siempre le gusta como retratar diversos grupos sociales, así que bueno, acá tenemos lo que pasa en un country. Bueno, y eso es todo lo que tenemos para ver por ahora. Invisible, yo sono invisible, verdad, yo sono invisible. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, durante tan solo 8 minutos más vas a estar escuchando Latinoamericano, ya que ya están preparados los compañeros de Aguafuerte Roqueras para completar la programación de FM Moreno para este viernes 3 de julio, ya comenzando el mes número 7 del año. Y aquí estamos cerrando el programa en el momento que tal vez muchos esperan, que es el momento del sorteo del libro. La semana pasada sorteamos Represión en Democracia, el libro de María del Carmen Verdú, que se lo ganó una vieja oyente latinoamericana, debemos decirlo así, que es Cristina Coronel, que se encuentra hoy acá con nosotros, vino a buscar el libro y le invitamos a compartir un poquito el final del programa. Cristina, gracias por esperar, porque está en realidad, vamos a decir, desde las 9:15 más o menos. No, la espera valía la pena. Buenas noches, chicos. Gracias por esta invitación y acá tengo el libro en mis manos y vine un poco a saludarlos porque es eso, ¿no? Lo que decimos, ida y vuelta, en los oyentes y ustedes que conducen el programa, y eso está bueno. Sí, claro que está bueno, y siempre que nos cruzamos con Cristina, ella nos saluda, nos manda un saludo por el programa, nos dice que siempre escucha aunque no llame, y le agradecemos mucho porque sabemos que es un oyente de la primera hora y siempre eso sí, es bueno saberlo. Y no, además estoy por armar el club de oyentes de Latino, porque realmente tiene una dinámica muy fuerte. Tiene una información, digamos, muy, muy correcta, veraz, y yo creo que eso hacía mucha falta. Y bueno, para mí y un grupo de compañeros que trabajamos juntos, nos sirve muchísimo, ya que no tenemos mucho tiempo para ir a Internet y tener mayor información de todo lo que sucede en América Latina en estos momentos donde realmente están sucediendo cosas que, bueno, por un lado son buenas y por otro lado es que hay que estar atentos para que no suceda las cosas que antes, cuando yo era muy jovencita, sucedían. Así es. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho por haber gracias. Venido nuevamente. Y bueno, le vamos a decir que como se ganó Represión en Democracia, la tuvimos que excluir con todo nuestro pesar del sorteo de este próximo libro. Vamos a sortear ahora, pero bueno, ya en el próximo entrarás nuevamente. No, está bien, mira, yo igual voy a seguir. Ya es el segundo que te ganas, porque sí, te ganaste el de Modesto, sí. Emilio Guerrero, ¿no? Sí, sí, sí. Quien inventó bueno. A Chávez. Sí, sí, sí, muy bueno. Bueno, así estamos llegando al final de Latido. Nuevamente le agradecemos mucho a Cristina que se haya acercado hasta aquí, que nos haya esperado y se lleva en sus manos el libro Represión en Democracia. Mensajes, Leo los mensajes que fueron llegando a Latido. Muy pero muy bueno el programa, completísima la información, lo felicito. Cecilia, muchas gracias, y ya está ingresada. Hice otro mensaje de Seba: coincido totalmente con Guerrero, hay un avance a nivel mundial de la derecha, ya sea a través de elecciones como en este país, o a punta de cañón como en Honduras. Ah, y en Italia el Congreso pretende resucitar a Mussolini. Esperemos que Uruguay pueda hacer contrapeso a partir de octubre. Contrapeso tiene que hacer este micrófono para que no se mueva tanto. Y a ver uno más, si me guardan un segundito. Dice, no nos olvidemos de Panamá. Este lo firmaba Seba. Sebastián, y hay otro más. Uno más de Graciela que dice, hola chicos, escuchar a este señor hace que me sienta menos ignorante con respecto a nuestro gobierno. Les pregunto hacia dónde vamos ahora con este gobierno. Gracias, Graciela. Bueno, quédate, Cristina, así vos sacás el papelito del próximo oyente. Antes de irnos, porque no quiero que dejar pasar este tiempo, quería leer un pequeño comunicado de prensa que se ha escrito en relación al cierre y el decomiso de dos radios que se hicieron el día de ayer aquí en Moreno. Amparándose en la ley de radiodifusión de la dictadura, la CNC y el CONFER siguen cerrando radios de baja potencia. En el día de ayer, la Comisión Nacional de Comunicación, por orden del CONFER, confiscó los equipos pertenecientes a FM Shopping 107.7 y a FM Popular, ambas radios ubicadas en el partido de Moreno, dejando en la calle a decenas de trabajadores de la comunicación que se desempeñan en estas emisoras. Según informaron los trabajadores que se encontraban en la radio, en ese momento el acta de allanamiento establecía que el mismo se producía por no contar ambas emisoras con los permisos habilitantes para permitir. ¿A qué permiso se refiere? ¿A los que deben ajustarse a la ley 22.285, la llamada ley de radiodifusión de la dictadura? ¿Cómo es posible que mientras discutimos en los foros convocados por el CONFER los aportes a un anteproyecto de ley de servicios audiovisuales para alcanzar una ley de la democracia, continúen aparándose en un decreto del gobierno más sangriento de América Latina para dejar a decenas de trabajadores en la calle? No más confiscaciones basadas en la ley 22.285 por una ley de radiodifusión de la democracia. Si tocan a una, tocan a todas. Es un pequeño comunicado que estamos difundiendo en relación a esta confiscación de dos radios que, aunque entendemos, son radios de tipo comercial, no son proyectos con lo que nosotros podamos asimilarnos en términos de los objetivos que cumplen cada una de ellas. Nos parece lo importante acá es dejar bien en claro que hay que defender los puestos de trabajo, que hay trabajadores de la comunicación que no tienen posibilidad de acceder a los medios masivos de comunicación por la gran flexibilización y concentración de medios que hay, y por eso también trabajadores que trabajan para 5, 6 o 7 medios porque pertenecen a un mismo multimedio. Los que hacemos comunicación muchas veces tenemos un mercado laboral en estos medios, y que se sigan amparando en esta misma ley, que no deja de ser más que un decreto, porque una ley de una dictadura es un contrasentido, es realmente una contradicción bastante grave en el marco de la discusión y de la discusión de este anteproyecto de ley de que está impulsando el gobierno nacional. Bueno, no queríamos dejar que pase el programa sin decir esto. Muy bien, nos quedan 2 minutos de programa, así que rápidamente vamos a hacer que Cristina mire para otro lado y ponga su mano dentro de la bolsa para sacar. Mientras saca, te comento, estamos sorteando Rogelio García Lupo, Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, un trabajo de investigación de este periodista, uno de los fundadores de Prensa Latina, que recibió el premio 2007 Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. ¿Qué pasa? El ganador, creo que se lo ganó por la cantidad de mensajes. A ver. El ganador es Sebastián. Sebastián, bueno. Bueno, es raro, ¿no? Porque son oyentes que repiten. Sí. Porque Sebastián ya se llevó Jefazo, Diego Morales. Me parece que vamos a tener que empezar a excluir gente de los... Ya le dijimos a Sebastián, ya le dijimos que si se ganaba uno más no podía entrar en el próximo. Pero bueno, aquí tiene... Sebastián se va a enterar con la lectura de este libro cuál fue el apoyo que hizo el gobierno de Perón para que Fidel Castro estuviera en el Bogotazo y cómo salvó la vida de Fidel Castro cuando estaba inmiscuido en todos los incidentes que también podían llevar a que finalmente el líder de la Revolución Cubana perdiera su vida en ese lugar. La embajada argentina en Colombia fue quien lo sacó de allí, esta investigación de Rogelio García Lupo. Y por otro lado también la desclasificación de los archivos de la CIA que dan cuenta de quién era el Che 50. ¿Saben quién era el Che 50? Un infiltrado de la CIA en la Sierra Maestra que pasaba información de los movimientos del Che Guevara hacia los Estados Unidos. Investigación de Rogelio García Lupo que va a leer Sebastián. Lo vamos a invitar a que venga al próximo programa, así como hizo Cristina. Acaba de mandar un mensaje diciendo, chas gracias, gente linda. Bueno, bueno. No vale el cumplido, porque en el marco de un premio, evidentemente se entiende. Así es fácil. Bueno, así pasó Latinoamericano. Te recordamos que nos podemos volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 11, de 11 a 14, la repetición del programa. O si no, en el blog, Leo. Exactamente, fmmoreno.blogspot.com. Y quédate en FM Moreno, una programación difícil de encontrar en la radiofonía del oeste de Moreno, no solo Agua Fuerte Rockera, sino sábado y domingo, ¿sí? Acompañándote como siempre esta radio recuperada del partido de Moreno. Será hasta la próxima por parte nuestra. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.